Hola, hola, un, dos. Pasa a veces que ni el día recuerda si viene o va. Llega el alba o cae la noche, el crepúsculo sabrá. Pasa a veces en la vida que uno está crepuscular, ni contigo ni sin ti, ni pa'lante ni pa' atrás. Y todo a media luz, crepúsculo interior, la vida medio va y al ralentí el amor. Qué instantes de armonía, qué tontería, qué falsedad. El mundo no te espera, giras con él o te deja atrás. Tú baila como puedas, vivir es no parar. Hay quien se marca un tango y el mundo está tocándole un vals. Te aburre el viejo cuento, pues cámbiale el final. Son solo un par de estrofas y el río vuelve o el monte va. En armonía vete a bailar, si vuelvo a perder el compás, ya procuraré no pisar. Lejana esa mañana, qué dulce y primaveral, claro oscuro hecho de nubes y un sol pálido detrás. De repente en la ventana, un fugaz repiquetear, armonía, melodía de la lluvia en el cristal. De la mano tú y yo, cuánto ha llovido ya, tal vez nunca pasó y no lo sé olvidar. Sobre el puente de Lara, bajo un paraguas, viendo llover, viendo como las aguas bailan el vals de nunca volver. Ven, cierra ese paraguas, ven, vamos a bailar. En hola, toda la avenida, buenas tardes. Sin pisar. Nos. Ven, que ya está parando, ven, déjate empapar. Nos empezamos ya, si os parece. Buenas tardes a todos y a todas. Me han pedido que os dé la bienvenida y la verdad es que hoy estamos en familia de momento. Como hemos empezado un poquito más pronto, pues la verdad es que estamos en familia. Y la verdad es que es una gozada después de estar tanto tiempo sin haber tenido un plenario, que ya nos tocaba, es cierto, pues empezar con un plenario y empezar en plan familiar. Y es una gozada tener esta gran familia que somos, en la que hay hermanos, hermanas, primos, primas, incluso tenemos algún cuñado. Y ya sabes lo que es tener un cuñado en una familia, sobre todo en época de Navidades. Y esta gran familia, pues es una familia que empezó a trabajar en serio, en serio, en serio. Nos preparamos mucho, pero a partir del día 24 de mayo, creo que fue el 24 de mayo, ¿verdad? Y de eso hace ya más de 6 meses. Hace ya más de 6 meses que estamos en el ayuntamiento y hace más de 6 meses que hay mucha gente, mucha más de la que nos parece, que está trabajando por y para Zaragoza en Común. Gente que está en los barrios, en los grupos de los barrios, en los grupos de trabajo, gente que está haciendo que Zaragoza todos los días se conozca un poquito más, gente que viene nueva, que todos los días se va incorporando gente y a la que nos da un verdadero placer decir bienvenidos y deciros también a vosotros, bienvenidos, estamos aquí, esta es una gran familia, esta es una gran casa, tenemos que engrandecerla todos los días un poquito más, pero sois vosotros la que lo hacéis, vosotros, esta gente tan maravillosa que viene, que trabaja, que lucha, que da pasos adelante, que se compromete, que teje redes. Eso sois todos vosotros, bienvenidos y adelante, que tenemos que seguir trabajando porque la lucha es grande y el camino es largo. Muchas gracias. Bueno, insisto en el bienvenidos, hace desde el 12 de septiembre que no teníamos un plenario, hoy tenemos un plenario larguísimo con un montón de decisiones que tomar y muchas cosas importantes. Os voy a recordar las normas porque es muy importante que nos ajustemos porque si no, no nos va a dar tiempo a hablar de todas las cosas y a tomar todas las decisiones que tenemos que tomar. Daremos turnos de palabras en grupitos de 5 o de 6. De máximo 2 minutos, por favor ajustaros muy bien al tiempo, se priorizará siempre las personas que no han hablado todavía, si alguien va a decir algo que ya se ha dicho, os rogamos por favor que paséis el turno, vamos a utilizar los signos que utilizamos otras veces para sentir, para estar en desacuerdo, para cuando nos enrollamos… no vamos a utilizar técnicas, perdona, esa es una de las normas que hemos puesto para el plenario de hoy, porque cometíamos el error de utilizar las técnicas que no eran técnicas y así nos colábamos un poco, entonces decimos, si alguien cree que hay algo muy importante que cambia el rumbo del plenario, por favor, os pedimos que habléis con el equipo de facilitación y que se pueda manejar desde aquí en lugar de hacer técnicas, ¿de acuerdo? No sé si me olvido alguna... ¿Norma importante? ¿No? Sí, eso va ahora, Paco. Muy bien. Bueno, hoy va la persona que va a facilitar es Nieves. Yo voy a estar ayudando, cofacilitando. Fina va a tomar los tiempos. Yo también recogeré los turnos de palabra. Y José Ramón va a ayudarnos con el micrófono y va a sustituirnos cuando nos cansemos y estemos haciendo otras cosas, ¿vale? Va a venir también una persona nueva que creo que no la conocéis todavía en el grupo de participación, que se llama Aurelia, que se va a incorporar y que va a hacer un papel un poco de observadora de cómo va el clima y que nos va a ayudar a que si en un momento determinado hay que tomar calma, ella nos haga alguna cosita para que nos relajemos y podamos llevarlo con más calma. Y sin más, empezamos el plenario. Y a Zazu y a Laura también les hemos pedido una colaboración especial en que nos cojan las ideas que vayan surgiendo para apuntarlas en la pizarra y así tener un poco más clara cómo van las cosas y que no se nos vayan de la cabeza, ¿vale? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar presentándoos la estructuración nueva que hemos hecho del orden del día. Vamos a tratar los mismos puntos. Creo que estoy preparado. ¿Se oye mejor desde este? Por eso yo tengo que mirar el PowerPoint. A ver, vamos a tratar los mismos puntos que llegaron nos llegaron a todos a la lista de plenario, pero los hemos reestructurado de manera diferente. También otra cosa que es importante en el plenario de hoy es contar con que toda la información se ha mandado y suponemos que la gente la ha mirado, la ha pensado, aunque vamos a seguir haciendo pequeñas presentaciones. Pero contamos con que la gente ha mirado la documentación. Entonces, os vamos a contar el cómo lo hemos estructurado. Vamos a empezar, el primer punto del orden del día, vamos a mirar la ratificación de los portavoces tanto de Zaragoza en Común como los portavoces en la Diputación. Este es el primer punto del orden del día. El segundo, queda claro, la ratificación de ambos portavoces. El segundo, vamos a abordar la elección de uno de estos 5 locales para Zaragoza en Común que ha preparado y que presentará el Grupo de Financiación. En tercer lugar, vamos a abordar el punto de la resolución del Comité de Ética y de Garantía sobre la contratación de comunicación y sobre los presupuestos de Zaragoza en Común. Y también vamos a abordar, dentro de este punto del orden del día, la resolución que hizo la coordinadora a esta... La comunicación que hizo la coordinadora a esta resolución. Y, en tercer lugar, dentro de este punto del orden del día, la modificación que el Comité de Ética ha hecho a esta resolución. En el punto número 4 vamos a mirar la distribución provisional del gasto de Zaragoza en Común, que ha preparado el Grupo de Financiación. En segundo lugar, vamos a mirar los modelos de contratación, tres modelos de contratación que se han presentado y los perfiles de las funciones concretas para desarrollar la persona que estará en la sede de Zaragoza en Común. Y en tercer lugar, abordaremos dentro del punto 4 los criterios de contratación de los servicios de comunicación de Zaragoza en Común. Y por último, en el punto número 5 vamos a estar mirando la postura de Zaragoza en Común ante las elecciones, y para lo cual tenemos dos materiales. Uno que habla de Ciudad Democrática, que es algo que se ha presentado, bueno, luego lo van a presentar, se ha presentado a los grupos políticos, y otro más concreto, que es la postura de Zaragoza en Común, que habla de establecer unos criterios y unas pautas de relación de las personas de Zaragoza en Común a la hora de los actos oficiales. ¿Queda claro el planteamiento? ¿Os parece una posibilidad aceptable? En todo caso, volver a recordar que para poder abordar todos estos puntos del orden del día y tomar una decisión, el compromiso es que vamos a ser concretos, sintéticos. No es que no vamos a participar, vamos a participar lo que haga falta, pero nos vamos a restringir en el tiempo, como os lo vamos a ir señalando. ¿De acuerdo? Bueno, pues empezamos por el primer punto del orden del día, que pensamos que tiene muy poca dificultad, porque es ratificar la propuesta que por una parte ha hecho la coordinadora, de que sean Maribel y Raúl los portavoces de Zaragoza en Común, y por otra parte es ratificar la propuesta que ha hecho la coordinadora de barrios para que sean Paco y una compañera que no conocemos, y Amparo Verdún. Si os parece, si pensáis que hay que hacer... Nosotros hemos pensado que todas las personas son suficientemente conocidas, excepto a Amparo mejor, que es menos conocido, pero Paco quizá nos puede hablar, pero no hace falta ni que se presenten ni que se ofrezcan, y nuestra propuesta es... ¿Estamos de acuerdo con ratificar esta propuesta de manera general? ¿Hace falta o os parece que Paco nos cuente un poco lo que es la coordinadora o la representación en la Diputación? Ha llegado la información a todo el mundo, entonces no hace falta. Lo que sí que a lo mejor nos gustaría, si nos permitís, habíamos pensado darles un minuto a cada uno de nuestros portavoces para que tomen la palabra y nos digan lo que quieran en este momento, además de darles muchísimas gracias por haber aceptado este papel. Sí que yo, vamos, muchas gracias por depositar la confianza en mi persona. Intentaré hacer lo mejor posible y, bueno, aquí tenéis mi pescuezo para la primera colleja, que seguro que me la ganaré y estaré dispuesta a asumirla. Es un placer representaros y desde luego, a vuestra disposición. Yo soy solamente vuestra voz. O sea que, muchas gracias. Nada, por mi parte también daros las gracias. Zaragoza en Común, como sabemos, es un espacio de confluencia, de encuentro de muchas personas progresistas que queremos cambiar muchas cosas, ¿no? Somos plurales, por lo tanto, la decisión de crear una pluralidad también de portavoces, de forma de expresarnos, de conocimientos, por lo tanto, pues Maribel es una persona experta en muchísimas cosas, en movimientos sociales, en dar un discurso pues mucho más cercano a la sociedad, mucho más cercano a muchas cosas que yo soy incapaz. Por otra parte, creo que mi competencia, mi capacidad es tal vez para ser portavoz en temas más técnicos, más jurídicos, más económicos, de otro tipo. Por lo tanto, cada uno vamos a tener muy claro qué es lo que vamos a decir, de cuándo nos toca actuar, y por lo tanto, pues creo que vamos a representar de alguna forma pues esa pluralidad, no solo ideológica, sino también de conocimientos que hay en Zaragoza en Común. Por lo tanto, espero hacerlo bien, y si no lo hago bien, pues no tenéis más que decírmelo, y seguro que hay otro compañero que lo sabe hacer mucho mejor que yo. Muchísimas gracias por vuestra confianza. Se me olvidó decir que estoy encantada de estar con este señor, porque con este señor se aprende mucho. Entonces, que perdonar que no se lo he dicho, pero él ya lo sabe, que ya se lo he dicho. Él ya lo sabe, qué bonito. Siguiendo con esta ronda, eso de coordinadora provincial, esa cosa, por si acaso algún despistado... Ah, sí, me dicen que me levante para que me veáis bien la cara. Buena cosa. Lo de coordinadora provincial, en las pasadas elecciones en la provincia de Zaragoza nos presentamos con una coalición que se llamaba ZGZ, no solamente Zaragoza en Común, sino otras 26, 27 asambleas como la de Zaragoza en otros lugares. En unos sitios se sacó concejales, en otros no, en algunos incluso algún alcalde, y la idea es crear un órgano, esa coordinadora provincial, entre todas esas asambleas, para decidir cosas en diputación provincial de cierto calado, por ejemplo, los presupuestos que vienen ahora. Entonces, hay que constituir ahora esa coordinadora provincial con un representante de cada asamblea que defienda, que lleve el parecer de esa asamblea, y entonces será elegir quiénes son las personas que van a esa coordinadora provincial para trasladar lo que pensemos en Zaragoza en Común. La propuesta es esa, por un lado, que fuera yo, que soy el asesor que está en diputación provincial, y por otro también, ya que sobre todo es temas de barrios rurales, elegir una persona, una mujer, por paridad, entre barrios rurales. Se eligió por consenso Amparo Verdún, que no ha podido estar, se disculpa aquí, compañera de Montañana, que os hemos enviado un poquito, entonces entre los dos haremos un poquito esa representación. Sí que me comentan también, que aproveche ya que tengo el micro para decir, desde el Grupo Municipal nos están comentando que iban a venir, pero el pleno, y sí, el pleno es que está acabado a las 6:15, con lo cual están viniendo, pero eso, que si no veis aquí a ningún concejal ni a nadie del grupo municipal, es porque están ahora saliendo del pleno exhaustos y alguno, el que no esté desfallecido, viene para acá. Al punto 2 del orden del día. Entonces, hemos preparado, a partir de la información que nos envió el Grupo de Financiación, hemos preparado este cuadro con las cinco. Están llegando. Ah, sí. Bueno, bienvenidos al plenario. Os vamos dejando que os vayáis ambientando antes de daros la palabra. Seguimos con el orden del día, descansáis un poco, relajáis. Bien, entonces, seguimos con el punto 2, ahora vamos a elegir qué local vamos a alquilar para utilizar en Zaragoza en Común, a partir del trabajo que ha hecho el grupo de financiación. Todo el mundo ha visto las diapositivas, se ha mandado un PowerPoint, todo el mundo ha podido ver los locales. Ahora la cuestión es, brevemente, en un par de minutos, nos van a comentar algunas cosas al respecto y pasaríamos a daríamos preguntas para quien quiera hacerles preguntas respecto a cuestiones y luego pasaríamos a hacer la elección. Ángel, querido. Buenas tardes. Sí, ahora. Venga. A ver, primero también agradecer a Kiko, que es el que ha estado también mirando otros locales y ha preparado también el PowerPoint, el PDF que se os envió y pudisteis ver. Entre los diferentes locales, la decisión, ya vimos que lo que hay que mirar es la capacidad de amortización de las inversiones. Por favor, si me quitas la pantalla para que pueda leer, si no, mal. La capacidad de amortización de la inversión para reformar los locales y el precio del alquiler. Cuanto más caro es el alquiler, por supuesto, tiene menos necesidad de reformas. Entonces, si podéis ver, por ejemplo, el de Doctor Palomar, que es el que estuvimos debatiendo bastante en plenario por correo, tiene 150 metros cuadrados, de alquiler era bastante barato, 550, pero sin embargo tenía tanta necesidad de reformas que al final se dijo de hacer otro esfuerzo en mirar más locales. Entre ellos, el primero que se encontró fue el de Plaza del Portillo, que son 140 metros cuadrados en dos plantas, perfecto para llegar y meterse, pero 875 euros de alquiler. La reforma sería más que nada el cambiar para hacer una separación de 3.000 euros. Luego tenemos el de Arzobispo Domenech, que son 150 metros cuadrados. Este creo que son también dos plantas, ¿puede ser? Sí, sí. Alquiler 700 euros y, sin embargo, si veis, las reformas son altillas, son 15.000 euros. Cantín en Gamboa, 140 metros cuadrados, 500 euros, bastante más barato. Y, sin embargo, lo que veis es que de reformas también se va a 12.000 euros con dos plantas. Lozano Monzón, 100 metros cuadrados, 600 euros y 5.000 de reformas. Entonces, se trata de que valoréis cuál es el que más nos conviene, viendo los años que podemos rentabilizarlo o no rentabilizarlo y ver cuál podemos elegir. Luego los compañeros de financiación nos comentarán, porque esto, claro, dependiendo de la decisión que se tome, los presupuestos van a cambiar y tenemos que comunicaros algo, ¿vale? Vale, de acuerdo. Eso está un poquito más adelante en el orden del día. Ahora vamos a esto. Si os parece, habíamos pensado que de una manera así, solamente con las manos… Me piden que expliquemos una preferencia. No sé si os parece mal, si es influiros o no, o lo que nos digáis. ¿Os parece bien que digamos? Sí. En un principio, el que había elegido yo era el de Actor Palomar, pero, sin embargo, viendo el coste de la reforma, desde luego, era imposible. El segundo, el local que vimos, el de Plaza del Portillo, si lo queremos, es más caro, pero si lo queremos es para llegar, meter las sillas y mañana estar allí. Esa es la preferencia. ¿Puede ser que ya esté alquilado? No. Pertenecía antes a la misma tienda que hace esquina en la plaza, pues la parte del centro, ¿vale? Eso es. Bien, lo que no sé si hay preguntas respecto a los locales, alguien que tiene dudas. Nosotros habíamos pensado la posibilidad de que simplemente levantando las manos fuéramos nombrando unos u otros, se puede votar las veces que se quiera para ver cuáles se quedaban y luego al final nos quedaríamos a lo mejor entre dos o tres. ¿Os parece? Lo hacemos esto muy brevemente y nos quedamos con esos dos y luego se profundiza. ¿O alguien tiene alguna pregunta o cosa que quiere plantear en este momento? Sí, ¿alguna aclarar? Pregunta. Vale, sí. Doctor Palomar es en La Madalena, es el que va a parar a la calle al centro de historias, ¿vale? Y al sí, el coso. Vale, Cantini Gamboa también está por La Madalena. A ver, ¿qué más? Espera, que voy a mirarlo. Me está tapando. Sí, el de la Plaza del Portillo es el de la plaza, estupendo, o sea, chulísima la plaza. Lo único, pues eso, que está la Plaza del Toros y el PSOE, que vamos a estar ahí, estaríamos ahí diciéndoles, estamos aquí. Arzobispo Domenech y Lozano Monzón están por la zona de Goya y todo eso, entre Paseo Sagasta y Gran Vía. Empiezo yo diciendo, ¿no? Y es que pienso que hay algunos que evidentemente son mucho mejores que otros. Y entonces, ¿por qué manifestaréis la opinión de los pros y los contras de cada uno de ellos? Porque al menos, por ejemplo, el del Portillo parece que tiene muchísima visibilidad y nos daría muchísima visibilidad, por ejemplo, que creo que es un elemento importante que necesitamos. Tiene una plaza allí al lado donde se pueden hacer actos en un momento determinado, solicitando los permisos oportunos, y además nos da la posibilidad que, aunque sea un poco caro, y eso lo veníamos comentando antes aquí los compañeros que estábamos, tenía la posibilidad de que si en un momento determinado encontramos uno mejor, como no hemos hecho inversión, pues nos podemos ir a otro, ¿no? Entonces, un poco que fuéramos diciendo a lo mejor los pros y los contras de alguno de ellos para crear una opinión más definida, ¿no? No, los he visto todos, he visto varios de ellos, pero no todos. Sí, en realidad es lo que has dicho. Lo que pasa es que eso casi se refleja, no estéticamente, sí que os puedo decir que el de la Plaza del Portillo es increíble, una fachada de cristal en la que se puede poner un pedazo de círculo de Anemor Zaragoza impresionante y da un parque. El de Arzobispo Domenech, este no lo he visto yo, Cantini Gamboa, bueno, pues luego ya son calles un poco más sociales, que a lo mejor si quieres no son más afines, pero de fachada son un poco más feas, habría que pintarlas y siempre están, pues es más difícil. El de Doctor Polamar, pues lo mismo, era una fachada pintada, pero se está escorchillando por todas partes y había que reformarla. Quizás el que decías tú, Pepe, es el de Lozano Monzón, el que comentabas que estaba bien, ¿no? El de Cantino Gamba me comenta Pepe que está bastante bien, que este es el que decías que la persona era una persona. Sí, no, este de Cantino Gamba era una academia de baile, no quiere decir nada. Y entonces lo acababan de adecentar y tenía lo que sería la sala esa grandota, está con parqué, bueno, está muy bien. Pero el tema está que, claro, las inversiones que hay que hacer son altas y la idea, como has comentado tú, es que si hay un local ya que se puede entrar, que tiene accesibilidad, porque ten en cuenta que ahora la Plaza del Portillo es un lugar donde pasan bastantes autobuses. Hay una parada de bici Zaragoza. Tenemos la Plaza Toros para montar broncas cuando haya corridas. Tenemos lo del PSOE para montar broncas cuando haya que echársela. Tenemos la Diputación por ahí cerca. O sea, que está en un sitio bastante interesante, ¿no? Y sobre todo en los 875 me comentan que también están incluidos los gastos de comunidad. Con lo cual, a lo mejor, incluso los otros que están con los presupuestos más bajos, incluso si pusiéramos eso, se acercarían más. Vale. Con lo cual, mi voto, y sin ánimo de incitaros a que votéis por él, es el de la Plaza del Portillo. Bueno, entonces, si os parece, no hay que ser muy perspicaz para pensar que estamos la mayoría de acuerdo con que se coja el de la Plaza en Portillo. Subimos todos las manos, nadie pone ninguna objeción. Eso no está en el orden del día, ¿eh? No, que lo digo en broma, venga. ¿Quién lo contrata? ¿Hay alguna objeción a que sea el portavoz del grupo municipal el que lo contrata? Vale, ninguna objeción. Disculpa, en la última reunión que tuvimos, asamblea informativa, Pedro, el alcalde, nos pidió el compromiso de que teníamos que sacar adelante el tema del local. Ya lo hemos sacado, pero ahora nos tenemos que poner una fecha, sí o sí, de cuándo empezamos a estar allí. Y eso quiere decir que ahora no podemos llegar a decir, ya tenemos local. No, ahora hay que poner una fecha para decir, el día tal tenemos que inaugurar. Y eso requerirá seguramente que habrá que echar una mano. Quiero decir, habrá que echar una mano para montar muebles o para lo que sea, que lo tengamos en cuenta entre todos para poder hacerlo. Venga, muy bien. Si os parece, es completamente de acuerdo, que nadie puede poner objeciones, ¿no? Lo que dice Maribel tampoco. Pasamos al punto número 3 del orden del día, en el que van a empezar el comité de ética por hacer. Bueno, todo el mundo ha leído la resolución del comité de ética. De cualquier manera, hemos señalado brevemente las tres propuestas que hacen. Les vamos a dar un breve tiempo al comité de ética para hacer su presentación de su resolución. Luego daremos un breve tiempo a la persona que se encarga de hacer la presentación de la respuesta y propuesta de la coordinadora. Y luego os volvemos a dar la palabra para que contéis las modificaciones. ¿O queréis hacerlo todo de golpe? De acuerdo. Bueno, buenas tardes. Y este ambiente tan alegre y relajado que tenemos en el comité, a ver si después de este punto continúa igual. Yo espero que sí. Y previo también había pensado en mi cosecha decir felicitar a Facilitación porque está muy bien preparado el plenario de hoy. Vale, la resolución en principio del comité, yo creo que ya es pública desde hace mucho, todo el mundo la conocerá, pero bueno, básicamente ante el problema de la discusión sobre las finanzas que todavía hoy van a continuar y la contratación de una persona para comunicación que iba a ser entre el grupo para el Grupo Municipal y Zaragoza en Común, surgió la denuncia de varios compañeros de que no se había hecho con un proceso abierto, transparente e igualitario para todo el mundo. Ante eso el comité pues actuó e hizo la resolución que todos en principio conoceréis. Si la resolución, aparte de lo que cuenta, pues tiene tres propuestas. La primera propuesta era establecer un método de selección para nombramientos y contratos, tanto laborales como de servicios, que sea público, transparente y permanente. La segunda propuesta era paralizar o revocar el actual nombramiento de la persona de comunicación que he mencionado y ajustarse a un modo de selección como el que proponemos. Y luego había una tercera propuesta, que es que el grupo de financiación presente a plenario la justificación y desglose de las necesidades financieras de 110.000 euros al año para su posible revisión o no en un plazo de tiempo razonable. Bien, después de emitir esta resolución y hacer estas propuestas, nos entrevistamos con el grupo municipal, con coordinadora y fruto de estas reuniones ha venido un complemento a esta resolución que también lo hemos hecho público, está en la documentación del plenario, pero bueno, básicamente es, en primer lugar, pedimos disculpas por alguna expresión que no fue muy afortunada en nuestro informe inicial. Y pedimos perdón en este sentido a todo el que se haya sentido ofendido. Que nos ratificamos, sin embargo, en el fondo de la resolución. La resolución, aparte de, sobre todo el punto más polémico, el de que se revoque el nombramiento, porque no ha sido transparente y no ha sido con arreglo al código ético de que nos hemos dotado, pensamos y decíamos en la resolución que ya somos conscientes de que ha habido otros nombramientos iniciales que se hicieron al poco de coger el gobierno de la ciudad, que corrían mucha urgencia, y entonces lo que no podía ser era que se continuase con esa mala práctica continuamente. Entonces proponíamos ahora ya parar y a partir de ahora hacer las cosas hacer las cosas bien. Nos congratulamos de que las otras dos propuestas sean implícitamente aceptadas y hoy se van a debatir en el plenario en los puntos siguientes las otras dos propuestas que hacíamos. Y respecto a la propuesta que puede ser es más polémica y que coordinadora luego presentará otra proposición que es la contraria a la que planteamos el Comité de Ética y Garantías, pues que la cuestión es que el plenario es el que tiene que tomar decisiones. El Comité de Ética y Garantías no solo hace recomendaciones, propone recomendaciones para que el plenario las apruebe o no las apruebe. Y seguimos proponiendo que el nombramiento se haga con transparencia y que la persona que ha sido nombrada pues pueda continuar, no obstante, desempeñando el cargo provisionalmente hasta que la selección se haga mediante un concurso público y transparente. En fin, entendemos también que el plenario puede tomar en consideración para debatir y para votar otras cuestiones que no sean únicamente el código ético. Puede tomar consideraciones de tipo político o de tipo humano, pues que hagan variar la propuesta que hace el comité, lo entendemos, y es el plenario es el que es soberano. Bueno, esta es básicamente todas las cuestiones. ¿Queréis añadir algo más? De acuerdo, entonces bueno, ahora creo que es José Ramón va a hacer la presentación de del escrito de coordinadora a esta resolución. Bueno, yo por no repetirme mucho, este escrito también lo hemos enviado en la convocatoria del plenario, en la cual pues se lo entregamos en mano al Comité de Ética y de Garantías antes de enviarlo al plenario porque nos parecía más adecuado entregarlo al órgano que ha emitido la resolución que no enviarlo a la lista del plenario, sino al revés. Entonces preferimos entregarlo en mano en la reunión de una de las últimas reuniones de coordinadora y aquí valorábamos un poco el escrito porque considerábamos que había algunas cuestiones que no respondían a las resoluciones que se habían adoptado y también como coordinadora asumimos nuestra responsabilidad, que una de ellas es velar por el proceso global de Zaragoza en Común y por aportar las propuestas al plenario, y en el ámbito de nuestras atribuciones como coordinadora planteábamos este escrito y las propuestas de resolución. Lo que exponíamos en el caso del punto de discrepancia, que es el que la persona contratada, considerábamos en el escrito, voy a leer el párrafo para no... que todas las contrataciones del Grupo Municipal han querido atender a las necesidades del equipo de gobierno o del propio grupo municipal, y que entendíamos que esta había sido inspirada por el mismo interés. De hecho, en la resolución que se aprobó en el plenario del 15 de septiembre lo exponía claramente. El Grupo Municipal iba a garantizar una persona con un perfil concreto. Y una vez hecha la contratación, lo que planteábamos es que esta persona siguiera ejerciendo las labores, y que considerábamos que sería un agravio comparativo con respecto a otras personas designadas, contratadas por el equipo de gobierno, el grupo municipal. Y sí que planteábamos, que lo hemos dicho de palabra en otras ocasiones, que se hiciera una rendición de cuentas de las personas contratadas por el grupo municipal y del gobierno, que algunas ya se han hecho, y que se hiciera otra, pues para poder ver las funciones que realizan y poder que podamos evaluar esas funciones. Entonces planteábamos que esa persona siguiera contratada como tal. Muy bien. Entonces, una vez presentada la propuesta, la resolución y los comentarios de la coordinadora, abrimos un par de turnos de palabra y vamos a dar dos turnos de seis. Debatimos y después ya tendremos que validar, aceptar o no las propuestas, tanto de una parte como la de otra, o llegar a puede haber propuestas con posiciones intermedias. De momento, turnos de palabra. Toma las palabras José Ramón. Gloria, Guillermo y Cristina y Laura. Hola, yo lo que quiero expresar primero de todo mi agradecimiento al Comité de Ética y mi respeto absoluto a todas sus decisiones, que me parecen bastante acertadas. No me ha gustado, la verdad, tengo que decir, que haya otro órgano que tenga que sacar una nueva resolución o comentarios, porque no me parece. Vamos a ver, si tenemos que sacarle peros porque no nos gustan las cosas, no me parece la forma adecuada, la verdad. Y lo que me parece que debemos de tener muchísimo cuidado, y eso por favor lo pido porque me parece muy importante, es que los procesos los tenemos que cuidar. Y me parece que en este aspecto de las contrataciones no han sido adecuadamente cuidados. Que al principio podía haber sido por motivos de urgencia, y que eso yo puedo entender. Pero claro, es que a estas alturas y de la manera que yo percibí, porque yo sí que estuve en aquella reunión de lo de la financiación y de que se hacía con el exceso de los sueldos de los concejales, yo no lo he visto muy claro, porque al día siguiente ya había una persona trabajando, con lo cual no me ha parecido algo. Además, en el plenario aquel, que fue un plenario un poco más como de tipo grupos de trabajo, al principio se hizo una exposición, se aprobó sin suficientes explicaciones ni debate. Y en el debate que surgió después, cuando se estuvo trabajando en los grupos, salieron muchísimas aportaciones y había bastante, vamos, yo por lo menos lo considero así, que se incidía mucho en el que tenía que ser las contrataciones abiertas y transparentes. Y ahí será por cuestiones de urgencia, del trabajo, de la dinámica que ha surgido, y no veo que, a lo mejor no ha habido mala intención probablemente, y quiero confiar en que no la ha habido, pero es que creo que los procesos son muy importantes, que se está desafectando, muchas personas se están también alejando, pues porque parece aquí, y a lo mejor es una cosa subjetiva y no, bueno, igual me estoy enrollando mucho, pero bueno, yo creo que me entendéis, que si el proceso no es transparente, si el proceso no es participativo, pues entonces estamos dando un discurso a la ciudadanía que nosotros mismos no nos respetamos. Entonces habría que hacer un inciso, y yo desde luego estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Comité de Ética. Y ya vale que me enrollo. Gracias, Gloria. Willy, dos minutos, por favor. Sí, yo voy a defender la posición de la coordinadora, más que nada porque no he presentado nada, y como ya les manifesté en mensaje privado, estoy bastante en desacuerdo con lo acordado con el Comité de Ética, principalmente porque yo entiendo que es un comité o que en cualquier circunstancia lo que prevalece es la seguridad jurídica, y pienso que en esta ocasión no se ha tenido en cuenta el código ético, que es el único, y el reglamento, vamos, que son las cosas que tenemos. Entiendo que cualquier resolución tiene que estar fundada en que unos hechos, ¿no?, comprobados y demás, tengan que ver con unos artículos determinados de una norma, y que todo lo que no sea eso, lo que conlleva es indefensión jurídica de las personas o de los órganos que en esta ocasión se cuestiona. Es decir, el procedimiento o la forma en la que el Comité de Ética hace esta resolución a mí no me parece la más acertada, porque vagamente cita algunos artículos sin explicar por qué de la información que tienen, ¿no?, se llega a la conclusión de que no se están cumpliendo. Y entonces, ante esa exposición, pues no, yo no puedo estar más que en desacuerdo. Cito tres artículos, a ver si se me carga el móvil, que ahora lo siento. Cedes el turno y cuando lo tengas cargado lo retomas, ¿no te importa? No me importa, ¿no? Venga, pues entonces ahora le toca a Cristina. Ya basta un minuto. Cristina. Bueno, pues a ver, yo lo que quería comentar es, bueno, yo no me voy a posicionar por ninguna de las dos posturas porque en definitiva no estoy plenamente de acuerdo con ninguna de las dos. Primeramente estoy de acuerdo en que el Comité de Ética efectivamente haya actuado, porque cuando se dan situaciones que entendemos que no corresponden a procesos transparentes y participativos y que no son conforme a la legalidad que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto en nuestro reglamento, entendemos que debe actuar. Pero claro, la última parte, que es la que se promueve, que la persona en cuestión pues que tenga que cesar, hasta, bueno, que provisionalmente esté hasta que haya otra persona que se, pues no me parece justo, por cuanto que han existido otras contrataciones que evidentemente pues se han hecho de la misma forma, a mi modo de ver. Entonces, entiendo que si... que creo que llega siendo ya el momento de que cumplamos nuestros propios principios, los que nos hemos autoimpuesto, que evidentemente cargos de confianza, que evidentemente eso es muy respetable, se designan, los concejales designan a sus asesoras de confianza, hasta ahí todos podemos estar de acuerdo, pero evidentemente el resto de contrataciones, pues bueno, pues habrá que determinar cómo se hace, con transparencia, con los principios que nos estamos llenando la boca de decir, de puertas para afuera, y que yo tengo que hacer un ejercicio de autocrítica colectivo en que no lo estamos cumpliendo. Y entonces no vamos a hablar de seguridad jurídica porque evidentemente, pues bueno, voy a ser dura porque evidentemente no estamos cumpliéndolo. Entonces, bueno, pues me parece que sí que hay que... Yo apoyo al Comité de Ética, pero evidentemente su resolución final no me parece justa, por cuanto que... pues que entonces tendríamos que movilizar todos y, bueno, pues no sé si merece la pena. Pero a partir de ahora a mí me gustaría que este movimiento de verdad pues fuera un movimiento, pues bueno, que se creyese sus propios procesos, los procesos que estamos diciendo que son participativos, que queremos que exista transparencia, todo esto, pues vamos a ver si lo cumplimos de una vez. Ya con esto termino. Willy, ¿estás? ¿Le damos la palabra otra vez a Willy? Bueno, es igual, si está ahí, no sé. A ver, yo cito artículo 1.4 del reglamento, del código ético, ¿no? Yo entiendo que se cumple, puesto que los criterios de contratación que se siguieron para contratar a la persona son los que decide el plenario, es decir, esos criterios están cumplidos, ¿no? Llega a hablar de supuesto, o sea, se supone que habrá un proceso público y abierto a selección, algo que nunca, ni está en nuestros estatutos, ni está en ningún sitio, ¿no? No se acordó tampoco por el plenario. Es una suposición de quien lo quisiera tener. Los criterios, que es lo que sí que marca el esto, se cumplieron. El artículo 1.9 se refiere a grandes cuestiones de ciudad, ¿no? Y aquí se habla de que hay que consultar y no sé qué, pero se refiere, en el reglamento no se refiere a las contrataciones de las personas, se refiere a temas estratégicos y proyectos de impacto social urbanístico. Entonces, justificar con un artículo... el artículo que se quiere justificar se hace bien, o vamos, cuando habla de temas urbanísticos no se está refiriendo a procesos internos como puede ser una contratación. Y luego el artículo 3.9, ¿no?, en el que habla de nepotismo, y enchufismo, ¿no? Yo, como coordinador del grupo municipal, entiendo que la persona que se ha contratado ni es amiga ni familiar de ninguno de los miembros, o sea, ni de los concejales ni de los trabajadores del grupo municipal. Y como no es ni amiga ni familiar, que es la definición que se habla de nepotismo, pues entiendo que no se puede a la ligera acusar de esta situación cuando objetivamente no se produce, ¿no? Entonces, como jurídicamente creo que no se dan los supuestos que el Comité de Ética ha justificado, no puedo estar de acuerdo con la resolución. Laura. Yo no voy a entrar en los artículos, el contenido de la resolución. Creo que el Comité de Ética, ante las denuncias que recibe, pues su obligación es actuar y responder a ellas, y creo que esa función está clara que la tiene que tener, y que de hecho es un órgano que en ese sentido pues nos sirve un poco de observación desde fuera, precisamente cuando alguien se sienta agraviado y tal. Creo que, ya sin tener en cuenta, digamos, la literalidad de la resolución o tal, que sí que en el plenario del 15 de septiembre se aprobó un perfil claramente. No fue al día siguiente, pero es verdad que había unas características que yo creo que ya enfocaban un poco hacia qué perfil de persona podía ejercer ese cargo, ¿no? Y eso pasó y fue aprobado y fue debatido, se envió por escrito. Creo que no tiene mucho sentido cuestionar esa parte. Respecto a la contratación en concreto, no solo es un agravio comparativo respecto al resto, sino que por primera vez no es solo el grupo municipal quien decide o asume esa contratación, sino que es un órgano más amplio, que es la coordinadora de Zaragoza en Común. Que será una cagada, estará peor, mejor, lo que quieras, pero precisamente si hay una diferencia es que es un perfil que previamente a la contratación ha pasado por un plenario y que después se aprueba en una coordinadora. Que no es que sea el grupo municipal o el concejal X o la concejala tal quien dice es este. Entonces, tendría consideración también con esto, que aunque sean avances pequeñísimos, son avances. Y desde luego, con los puntos que tenemos en continuación en este mismo plenario, pues creo que acabaremos de completar esos avances. Y me parece muy importante que se incluya la parte de rendición de cuentas, no solo de grupo municipal, sino también de incluso del propio gobierno, porque es verdad que incluso a los asesores de gobierno eventuales que se han nombrado, coordinadores, todos esos nadie conocemos a nadie. Entonces, creo que eso ya será un avance, o sea, verles las caras, que digan tal, hay alguna gente que sí que los conoce, ¿no?, o que sí que tiene más vinculación con sus grupos de trabajo, pero otros no. Y creo que eso que hay que tirar para adelante. Gracias. Vale. Emmanuel. Vale, trato de ir por puntos. El primero, yo creo que estamos metiendo en el mismo saco cosas bastante distintas. En concreto, los nombramientos que se han hecho desde el gobierno para trabajar en el propio, perdón, desde el grupo para trabajar en el propio grupo, como sean los asesores o trabajo así, yo, de hecho, es una posición que ya se defendió en coordinadoras y también en plenario, que eran cargos de confianza de la gente que está ahí, por el hecho que deben trabajar codo a codo con los concejales o con el grupo, dependiendo. Entonces, ahí entiendo que no hay caso a debatir de criterios de transparencia y publicidad cuando hemos dicho que eran cargos de confianza. Yo entiendo que tienen que serlo, sino de lo que se estaba hablando, o sea, de rendición de cuentas a posteriori sobre el trabajo hecho. O sea, yo no le voy a decir a un concejal con quien tiene que pasar sus 24 horas al día. O sea, no creo que compete ni a plenario ni a coordinadora, sino a la persona misma, bajo su misma responsabilidad, que se tiene que codificar cómo se evalúa en un plenario. Por eso digo, estamos metiendo en el mismo saco otra cosa, que es un puesto de trabajo que está a mitad entre grupo municipal y la propia organización, como es ese cargo de comunicación. Entiendo que ahí, si de cagadas tenemos que hablar, no es ni en el proceso ni tal, sino en cómo resolvemos en el plenario de que cómo se tenía que contratar a esa persona y para qué había que contratarla, a no definir bien esa relación un poco híbrida entre un puesto de trabajo del grupo municipal o un puesto de trabajo de la organización, y que no tiene nada que ver con los asesores que se nombran en otro lado. Entonces, mezclar estas dos cosas me parece un error a la hora de evaluar lo que tenemos que hacer. El segundo punto, eso ya se ha dicho, entonces solo nombro brevemente, que me parece políticamente inaceptable sobre la base de una resolución de un proceso, decir que como solución a lo que hemos hecho vamos a despedir una persona, no es parte de mi cultura política despedir una persona para solucionar un problema que no ha generado esa misma persona, trasladar a los trabajadores los problemas de una organización me parece bastante complicado, por eso aquí también apoyo la idea de hacer una evaluación ex post del trabajo que se ha hecho para ver si se ajusta o no a lo que se pedía, y la única manera de resolver todo eso es que está en los puntos del orden del día de hoy también, ir afinando nuestra propia metodología de contratación. Y finalmente, yo creo que toda esa discusión en realidad está utilizando un caso concreto para hablar de algo que está un poco ahí en el medio, no hablamos nunca, o sea que lo que se ha nombrado aquí creo en la primera intervención, ¿no? que es el resultado un poco de un resquemor o de algunas dudas que hay desde toda la gente que estamos en Zaragoza en Común hacia el grupo municipal o la coordinadora en concreto. Entonces yo animo a que hablemos explícitamente de eso sin utilizar vías laterales que lo que hacen es bordear el debate sin afrontarlo de cara, y yo creo que de ahí vienen ciertas expresiones desafortunadas en la resolución del comité como cloacas y tal, que son indicadoras de que el debate que se quiere tener es otro. Yo también me siento de necesitamos ese debate, pero afrontámoslo directamente sin buscar cabrios expiatorios. Carlos, ajustaros por favor a los 2 minutos, ¿eh? Muy breve, yo únicamente recordar que ya en el mes de junio, cuando nos hacen la presentación de quiénes iban a ser los asesores, el grupo municipal nos pide en el fondo una amnistía fiscal para poder elegir a quien ellos crean convenientes. Porque en el ADN de nuestra organización no estaba eso. Y no hay que explicitarlo en ningún lado, porque eso ya estaba dentro. Y nos piden en el mes de julio una amnistía fiscal para eso, para que puedan elegir a quien quieran. Y se dice que efectivamente, porque es un caso especial, hágase así. ¿Eh? Y en el siguiente plenario en septiembre se plantea otra vez el tema, porque no por el resquemor que había generado en la propia organización este tipo de elecciones. No nos engañemos. Y por eso se plantea como se plantea en septiembre otra vez. ¿Eh? Este tipo. Y otra vez ahora alguien toma una decisión de que lo vuelve a hacer. Pero es que no hace falta ningún artículo donde ponga que no se puede hacer, que es que como si a mí me ponen que es que no ponen ningún artículo que yo pueda respirar. Que no hace falta que pongan ningún artículo que yo pueda respirar. ¿Vale? Es así de claro, no nos engañemos. O sea, Willy, te ha tocado hacer un papel muy feo, pero yo hablo de ética y tú me devuelves técnica. Y eso no puede ser. Aquí hablamos de ética y de cómo solventamos este tema, que es un tema ético, que la solución tendrá que ser técnica, pero el problema no es técnico, el problema es ético. Ya está, entonces, y yo de verdad que lo siento, pero yo pienso que hay que hacer lo que plantea el comité. Plantéese la persona y preséntese otra vez ella a la... elegimos un sistema de contratación y esa persona que se plantee, que se presente, y si es la mejor se le vuelve a contratar. Pero no podemos estar dando amnistías fiscales, que es lo que nos pedís. ¿No se la dimos a Montoro? Yo no. Vale. Hemos consumido 6 turnos de palabra. Hay 4 palabras pedidas y Gloria todo el rato. No sé si tú necesitas añadir algo o alguna cosa, o lo dejamos para el final. No sé, Gloria, te lo digo porque tú... Que lo que ha puesto el comité de ética es el punto C, que la persona que ha sido nombrada pueda continuar desempeñando el cargo provisionalmente hasta tener una selección mediante concurso público y transparente. Nadie habla de despido. Ya está. Olga. Olga. No sé, yo lo que quería un poco decir que no debemos de olvidar cómo se empezó este proceso de Zaragoza en Común. Queríamos ser algo diferente, no en solo qué hacíamos, sino cómo lo hacíamos. Y en eso muchísima gente nos metimos con ilusión, una ilusión que en estos momentos hay gente que se está descolgando. Y seamos un poco realistas, para reflexionar y modificar aquello que veamos que sea necesario. Si en procesos en donde nos hemos reunido hemos dedicado mucho tiempo, gente en grupos de trabajo, precisamente para aportar ideas, para poner en común, uno de los aspectos que ha salido en las reuniones, donde de forma voluntaria la gente pone su tiempo por generar otra forma de hacer política, pues este ha sido uno de los puntos de la contratación con transparencia, pues creo que no podemos simplemente liquidárnoslo de cualquier manera, porque tenemos un código ético es para eso, para intentar ver cuando las cosas están generando problemas cómo resolverlas. Comparto que en su día se decidió que los asesores se nombraban como personas de confianza del grupo municipal. Me pareció realmente un insulto cómo aquí se presentó, me acuerdo a Fernando Rivares y se lo dije, las capacidades que tenía cada uno de esos asesores, que realmente pues, se fue diciendo una serie de historias que para nada tenían que ver con lo que esas personas representaban. Entonces creo que me parece muy bien que sean personas de confianza, pero si hay que decir cuáles son las capacidades que tiene cada una de esas personas que se ha elegido, se haga con seriedad, que no se hizo en su día. Entonces, bueno, yo simplemente creo que apoyo al Comité de Ética, creo que es un órgano del que nos hemos dotado precisamente porque sabemos que cambiar las formas de hacer política es difícil y creo que, bueno, que si se considera que no hay que hacerlo, que no se haga, pero que también se reflexione sobre lo que supone para el conjunto de los que formamos Zaragoza en Común. Vale, para José Antonio. José Antonio, toma, si quieres, espera. Sí, yo en primer lugar, porque aparte de lo que ha dicho Guillermo del tema de la argumentación jurídica, sí que he visto algún correo que se nos acusaba al comité de falta de conocimientos jurídicos. Hombre, somos 8 personas, solamente hay una persona que esté en el tema jurídico, ¿vale? Los demás nos hemos presentado voluntarios y voluntarias, eso en primer lugar, sino que se busque 8 juristas, si es lo que se persigue. Por otro lado, si aquí se hablara claramente cómo ha sido el proceso, a lo mejor nos enteraríamos todos y todas. Porque a lo mejor en el plenario del 15 de septiembre esa persona ya estaba elegida. A lo mejor ha habido un acuerdo entre partidos y eso es lo que habría que decir claramente. Y habría que decir claramente por qué hubo una coordinadora el 21 de septiembre, 6 días después del plenario, con una gran conflictividad, que es lo que por lo menos desde el comité nos hemos enterado y nos han transmitido, Entonces, si esto viene de un reparto económico del día 13 de septiembre, domingo, y luego 2 días se lleva al plenario, si en ese plenario se hubiera hablado claramente a los miembros, a todos los que somos miembros del plenario, de si eso ya estaba un poco negociado y pactado entre algunas organizaciones políticas, eso es lo que habría que conocer. Y deberíamos conocer si es un nombramiento del grupo municipal, si el grupo municipal valoró los conocimientos de esa persona, o si fue la coordinadora, o quién fue realmente quien lo designó. No sabemos si es un contrato, si es un nombramiento de la posibilidad que tenía el grupo municipal de que le quedaba una persona para contratar, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que habría que saber. Es decir, si hablamos todos con claridad, que es lo que además en las reuniones que el Comité de Ética, que las tenemos con las personas denunciantes, se nos pidió, es decir, que todo el mundo pusiera las cartas encima de la mesa, que lo dijera, qué había pasado, cómo se había desarrollado el proceso. Porque, claro, yo estuve en el plenario el 15 de septiembre y los grupos de trabajo, ahí salió el espíritu de que esto se tenía que resolver de una manera mediante unos procesos de selección abiertos, transparentes, públicos, etcétera, etcétera. Y es lo que no ha pasado. Y no pedimos que se despida a nadie, como tampoco pedimos que se despidiese a nadie de los que ratificamos en plenario de los asesores, etcétera, etcétera. Entonces, si todos hablamos claro, si alguien tiene que explicar claramente el proceso, que lo explique, y luego votemos la propuesta del comité, que nosotros nos mantenemos en lo que decimos en el complemento, o votemos la propuesta de la coordinadora, pero por lo menos yo creo que lo que tenemos que, de una vez por todas, es ser sinceros. Sí, bueno, voy a procurar no repetir lo que se ha dicho, pero en primer lugar, efectivamente, no es una resolución argumentada jurídicamente, porque creemos que no es la misión del Comité de Ética, ¿eh? Cuando se quieran resoluciones jurídicas, se le piden al grupo de jurídico, que esa es la misión específica. Pero una cosa es que no esté motivada jurídicamente y otra cosa es que no esté motivada. Es perfectamente motivada la propuesta que hace el Comité de Ética, ¿eh? Y responde a los principios éticos recogidos en nuestro reglamento y en nuestra normativa ética, ¿eh? En el estatuto. ¿Te gustará o no te gustará? ¿Gustará a la coordinadora o no le gustará? Las cuestiones son opinables. Nosotros hemos dado una opinión y no pretendemos ni siquiera tener la razón absoluta, ¿eh? Nada más lejos de los miembros del comité. Planteamos una propuesta para que aquí se debata y para que aquí se decida. Y se puede decidir aceptándola en parte, en todo o en nada. Tampoco nos vamos a sentir especialmente ofendidos, es decir, que no, aquí nadie se suicida, creo yo, porque una opinión suya no sea aceptada. Si no, el espíritu democrático no sé dónde estaría. Pero sí pensamos que es el momento de cambiar de una vez, y en algún punto hay que poner el límite, ¿eh? Efectivamente, a lo mejor antes tendríamos que haber planteado que ya valía, pero como en algún momento hay que hacerlo y como aquí ha habido una queja, el que porque antes no se ha hecho, ahora no se haga, nos llevará a que dentro de 2 años seamos exactamente igual que todos los demás. Y eso no puede ser, eso no puede ser. Y por eso hemos planteado lo que hemos planteado. Y no se plantea que esta persona no pueda presentarse. Y si es la persona que reúne las condiciones, que al parecer alguien que no sabemos quién ha decidido que tiene, pues tendrá el nombramiento. Y si no la reúne porque hay otra persona que tiene la oportunidad de presentarse, dice, es que se perjudica a esta persona, sí, y a todas aquellas que no han tenido la oportunidad de presentarse en el caso de que este proceso no sea abierto. Es que esto es lo que ocurre siempre cuando se cierran los procesos a la posibilidad de la transparencia. Nacho. Bueno, ya me conocéis, que si por algo me caracterizo o lo intento es por expresar las cosas tal y como las pienso, aunque a veces me pueda equivocar. Yo lo primero que quiero dejar absolutamente claro y de forma nítida y tajante es la validez absoluta de la compañera contratada, y que no se pueda poner en cuestión ni su validez ni su trabajo, que convivo yo con ella todos los días y lo veo y estoy encantado con lo que está realizando. Eso como punto de partida me parece lo más elemental, porque no se ha planteado en ningún momento ninguna intervención, ¿eh? Y ya lleva un tiempo de trabajo como para que podamos evaluarlo y decir si es positivo o negativo. Eso es lo primero que quiero dejar claro, porque también somos personicas, ¿vale? Esa persona está aquí y está viendo cómo se pone en cuestión su nombramiento. Y eso también el comité de ética debería valorarlo. Sí, estamos hablando de una persona y estamos en el fondo criticando su nombramiento y por lo tanto criticando la forma en la que se gana la vida con mucha dignidad en su trabajo. Manuel, no le des la palabra. ¿Sí? Bueno, permitidme que me exprese, ¿vale? Igual que yo escuchaba todos los demás. Tienes 2 minutos, ¿vale? Y has gastado 1. Bien, vale, pues permitidme que me exprese. Después quiero agradecer al Comité de Ética todo el trabajo que ha realizado y demás, pero yo insisto en una cuestión, estamos haciendo muchas cosas regular o incluso mal, pero me gustaría que el Comité de Ética se centrara mucho más en las cuestiones políticas, en dónde se deciden y cómo se deciden, que aún no he escuchado ningún posicionamiento y me parece mucho más importante que las contrataciones. Y finalmente, como tengo muy poco tiempo y es una pena que tengamos tan poco tiempo para estas cuestiones, a mí me parece que el Comité de Ética, antes de lanzar resoluciones, y agradezco el esfuerzo que ha hecho en retirar los calificativos que había puesto en su momento, me parece que antes de sacar resoluciones debe medir muy mucho lo que dice y lo que hace público a toda la organización. Eso me parece fundamental en cuanto a los calificativos que se ponen y que se expresan. Y espero que no nos enfrentemos a esa cosa, porque desde la coordinadora no se ha cuestionado en ningún momento ni se ha valorado subjetivamente el papel de los compañeros que entre la... Del comité de ética. Vale. Nacho, perdona. Nacho, perdona una precisión. ¿Has tenido el mismo tiempo que el resto? Y otra cosa, cuando hemos empezado hemos planteado que queríamos abordar todos los puntos del orden del día y si en ese momento no aceptamos la condición se dice, pero luego por favor se respeta la norma que consensuadamente se ha aprobado. Nada más. Ahora tiene la palabra Zazu. Pues yo quería comentar que, o sea, que se está reincido sobre ideas que ya se han dicho, pero me parece importante. Reincido sobre la idea de que pienso que no todas las contrataciones que ha habido por parte del Grupo Municipal son iguales. Es decir, creo que las que son de confianza y no es que diésemos, como has dicho, amnistía fiscal ni nada, sino que pareció razonable en el plenario en el que lo votamos. Y a mí me sigue pareciendo razonable y no es una cuestión de amnistía. Y luego hay otro tipo de contrataciones, que es la contratación que, aunque se haga desde el Grupo Municipal, es para trabajar en CEC Organización, como es el caso del que estamos hablando. Sobre el caso concreto este, yo pienso que la persona que se ha contratado responde perfectamente al perfil que se aprobó en el plenario, ¿vale?, que después se aprobó en coordinadora, y creo que esa persona responde a ese perfil, un perfil público que estuvo circulando por las redes, por los grupos de trabajo, por el grupo de plenario mucho tiempo y esta persona cumple punto por punto ese perfil, ¿vale? Me parece tremendamente injusto que se plantee, bueno, despedirla o ya sé que no es despedirla, pero bueno, volver a abrir a plaza pública esa plaza siendo que tenemos a una persona que responde perfectamente a ese perfil. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que todo esto lo estamos discutiendo, y esto también lo han dicho anteriormente alguien, para no afrontar el debate de fondo que ha puesto sobre la mesa esta contratación, que es el papel de los partidos políticos en esta organización. Y seguimos sin afrontarlo. O sea, y muy poca gente en este debate ha hablado de los partidos políticos en esta organización. Y entonces creo que tendríamos que estar discutiendo de eso y no de esta contratación en concreto. Esta contratación en concreto creo que solamente ha puesto sobre la mesa un problema que tenemos y que tendríamos que en este momento en el que estamos tendríamos que ser capaces de hacer más explícito el papel de los partidos políticos, quién es de un partido político, quién representa una tendencia y no pasa nada, aquí estamos gente de partidos políticos que estamos participando aquí y aquí hay gente independiente que no participa de ningún partido político. Entonces, igual tendríamos que poner eso sobre la mesa en las contrataciones, en las cuotas, en la coordinadora, en determinadas cosas y empezar a hablar y a llamar las cosas por su nombre. O sea, que no pasa nada. A ver, Manuel había pedido la palabra, pero ya había usado antes 4 minutos y no es imprescindible, preferiría que no lo cogieras. Entonces, no hay más turnos de palabra. Creo, César, necesitas hablar. Venga. Bueno, vamos a ver. Yo no conozco a la persona, como tampoco conocía a la otra persona la otra vez. Pero pertenezco a una asociación que se llama Regeneración Democrática y Social. Entonces, me gustaría que aquí, en Zaragoza en Común, hubiera una verdadera regeneración democrática y social. Y tenemos que empezar por nosotros mismos. Ya se ha empezado a hablar de la superficie y del fondo. Que la mayoría llevamos meses en esto. Cuando hablamos de los partidos políticos, que también pertenezco a uno, hay dos clases de partidos políticos, los grandes y los que no tenemos que defender ni puestos ni cargos. Luego, también, el Comité de Ética y Garantía está para esto. Entonces, no lo podemos minusvalorar, porque además el Comité de Ética y Garantía se supone que es independiente. Y está para juzgar estas cosas. Luego también, algunos nos han achacado que no han podido presentar su currículum. Currículums igual de válidos que la persona contratada. Ya no voy a preguntar si también ha habido negociaciones entre algunos partidos. ¿Para qué? Entonces, vamos a ver, que es que ya pasó cuando se constituyó la coordinadora. Yo recuerdo el enorme disenso que hubo la forma en constituirse la coordinadora. Se repitió con la contratación para la DPZ. Y no tengo nada en contra de la persona, sino del sistema. Ahora vuelve a pasar. Yo también estoy de acuerdo que los asesores debían ser nombrados por sus características especiales por las personas que los nombraron. Pero por favor, es que hay mucha gente detrás y yo quiero ganar dentro de 4 años. A ver si resulta que dentro de 4 años vamos a estar solos. Y en vez de 80.000 personas, no tenemos... En fin, no quiero seguir hablando. Sí, bueno, yo creo que esto es una cuestión de equilibrio, básicamente, ¿no? Es una cuestión de equilibrio entre el cumplimiento de los objetivos y los medios y los procedimientos para llevar a cabo esos objetivos, ¿no? Yo creo que Zaragoza en Común tiene una serie de objetivos que están plasmados en su programa electoral, ¿no? Y tenemos una organización que tiene su representación en la parte institucional y en la parte orgánica. La parte institucional tendrá que dar gestión del cumplimiento de los objetivos y la organización lo mismo. Quiero decir que la confianza política es un instrumento para el cumplimiento de los objetivos. Y aquí de lo que se trata es de que los medios, quiero decir, el procedimiento a través del cual se cumplen esos objetivos, sean lo más ético posibles. Pero eso no significa que tengamos que olvidarnos de que hay que cumplir objetivos. Y los objetivos se cumplen haciendo gestión. Y la gestión se hace con equipos y los equipos funcionan en base a la confianza, ¿vale? Si no hay confianza, no hay un equipo que funcione. Y si no hay un equipo que funcione, no hay cumplimiento de objetivos. Si no hay cumplimiento de objetivos, no hay gestión que dar. Y si no hay gestión que dar, nos quedamos con un programa electoral que no cumplimos. ¿De acuerdo? Todo esto es una cuestión de equilibrio, vuelvo a repetir. Es importante las formas, es importante la ética en los procedimientos. Y desde luego, aquí, al parecer, lo que correspondería es que a partir de ahora eligiéramos un procedimiento más transparente. Pero... quiero decir, no nos vayamos a perder en los procedimientos y nos olvidemos de los objetivos, ¿de acuerdo? Gracias. Vale, de acuerdo. Entonces, vamos a dar por cerrado el debate y ahora pasa, llegamos al momento de ratificar o no las propuestas tanto del Comité de Ética como de la coordinadora. Entonces, hay algunos puntos que no hay que ratificar, porque es que hay acuerdo en las dos partes, como es el hecho de establecer un método de selección que además lo vamos a abordar en el punto siguiente del plenario. O sea, ahí no hay que opinar, vamos a establecer un método, no tenemos nada que decir. Hay otro aspecto que tampoco hay desacuerdo y que además es otro punto del orden del día del plenario, lo repaso simplemente para que quede claro que se presenten y se desglosen para su justificación las necesidades financieras de Zaragoza en Común, con las matizaciones que tendremos que tener en cuenta cuando llegamos a ese punto del orden del día. En eso también estamos de acuerdo. Hay una propuesta nueva de la coordinadora que vamos a también, creo que es nueva, la podemos considerar de una manera aparte, que habla que se prepare una rendición de cuentas en el plazo que nos parezca. Esto es una propuesta que hace la coordinadora, además de las otras dos, que está de acuerdo con el Comité de Ética, y luego hay un punto de disenso, fundamentalmente, que es si se mantiene de manera provisional hasta que se repita la selección de la persona de comunicación, o... Sí, bueno, esta es la propuesta de la... O sea, el Comité de Ética dice que se mantenga de manera provisional hasta que se vuelva a repetir este proceso, y la coordinadora dice que se mantenga, que no se haga el proceso y que se mantenga por todo lo que ha argumentado y justificado. Entonces, yo voy a preguntar, ¿alguien tiene algún inconveniente en que se haga esa rendición de cuentas que propone la coordinadora? No, estamos todos de acuerdo. Entonces, la votación va a ser, ahora vamos a votar, o a favor de la propuesta del Comité de Ética, que quiere decir que se mantenga de manera provisional esta persona hasta que se repita el proceso. Esto va a ser una de las opciones sobre las que votar. Y la otra, que es, exactamente, sí, de acuerdo con cómo vamos a decidir, sí, bueno, pero para que nos entendiéramos, o sea, porque yo creo que ese es el punto de disenso y eso es lo que hay que votar. Entonces, el otro punto es, y la otra cosa que se va a votar, que se mantenga, si queréis ya sin proceso, o sea, que se mantenga sin proceso, que se repita el proceso y que se haga de acuerdo con las indicaciones que se están haciendo. Pues, ¿y Pedro quiere plantear? ¿Tú? Sí, sí, sí. A ver, voy a intentar proponer una cosa que entiendo, bajo mi punto de vista, que debería respetar los puntos de vista de, yo entiendo, casi todo el mundo, y voy a no me voy a pronunciar más, sobre todo por la prudencia que creo que tengo que tener al haber sido parte del proceso este, ¿vale? Entonces me voy a dedicar a eso exclusivamente y punto, dejamos lo demás por estar. Yo os plantearía que... Pedro, perdóname un momento, que quiero hacer un comentario. O sea, no he señalado, y creo que ha sido un error por mi parte, no decir que han salido una serie de debates muy importantes, muy interesantes. No quiero dedicar tiempo a señalarlos, ya los volveremos a señalar en la... Están ahí apuntados en la pizarra, algún otro que hemos anotado, todos los hemos escuchado. Había una serie de debates interesantes y quizá ahora todavía podrían salir muchos más, pero no tenemos más tiempo para hacer más debates. Ahora hay que tomar una decisión respecto a esto. Entonces, se puede aportar lo que se quiera, pero ahora vamos a votar sobre si se ratifica o no el comité de ética y si se ratifica o no lo que dice la coordinadora. Entonces, no sé si lo que tú planteas es algo que tiene que ver con esta ratificación, sí o no, sí, pero en este momento. Correcto. Sí, sí, es para intentar tomar una decisión. Decir, es que me ha dado miedo decir ahora igual empezamos a... No, vale, para nada. A ver, ¿es para esto? Lo que planteo es que como plenario nos planteemos un proceso con el plazo que se determine, porque creo que tendría que ser un grupo específico, en el que se replanteen o se reconsideren todos los nombramientos que ha habido en Zaragoza en Común, y se determine cuáles han estado o cuáles han sido conforme a los principios nuestros y cuáles no. Hasta el momento se mantienen todos los puestos o todas las personas en sus puestos. Y una vez se determine, con el plazo que se establezca, que yo entiendo que, bueno, como se establezca, un año, dos, o a media legislatura, un cuarto, lo que sea, se planteen los procesos de selección que entendemos que deberían darse y no se han dado. Bueno, lo posponemos, lo dejamos como un debate o una propuesta más a considerar en el futuro. Teresa, ¿quieres hacer? Dí. Yo puedo explicar que estoy reventada, pero si realmente varias personas han señalado que el problema que hay de fondo es que no se está abordando cuál es el papel de los partidos políticos ahora mismo en Zaragoza en Común, no digo que hagamos el debate ahora. No, pero esa es solo una de las cosas que se han señalado. Se han señalado un montón de cosas, ¿eh? Esa es solo una de ellas, de verdad. Bueno, yo solamente digo que propongo que el grupo de relaciones con partidos, si esto se considera que es un debate importante y que si esta contratación ha salido más a la palestra que otras, en parte ha sido por eso y ha habido varias intervenciones que lo han planteado, pues pediría si se puede abordar este tema, igual que hicimos un montón de mesas de partidos antes de hacer la constitución de la candidatura. Es que estamos abordando el problema a medias, con esto no se está resolviendo el problema. Vale. Estamos haciendo una votación de una cosa puntual que no aborda el problema de fondo. Entonces, no, es que, podemos votar lo que sea, pero no estamos abordando el problema en su totalidad. Lo siento, Teresa, pero mira, de verdad, hemos debatido, vamos a votar. Y abriremos los debates que sean, hemos aprendido con este debate, vamos a seguir aprendiendo y abriremos los debates que sean, pero el plenario se va a pronunciar, porque nos hemos juntado hoy. Por favor, no me saquéis nuevos debates, porque de verdad que no saquéis, perdonad, es que cojo este tono, pero es que de verdad estamos a punto de votar algo que es importante saber qué piensa el plenario de Zaragoza en Común sobre este tema, y yo quiero, claro, pero es que quiero que lo votamos de una vez. Queremos, ¿no? Todos, pues venga, a votarlo. Hay gente que no, pero es que está en el orden del día, Gilfe, eso se dice antes, está en el orden del día, hay que votarlo. Quiero hablar como miembro del Comité de Ética. En nuestro reglamento, en el Código Ético, dice que las resoluciones del Comité de Ética y Garantías se tienen que ratificar en plenario. Nosotros hemos pedido que se pusiese este punto en el orden del día para que sea el plenario quien ratifique. Por favor, os pedimos que respetéis esto, que forma parte de nuestro reglamento y de nuestro Código Ético, y que estamos haciendo el papel que se nos ha asignado en Zaragoza en Común. A ver, de verdad, doy dos mini, tres, pero es que no doy más palabras, y se va a votar, que no damos, o sea, perdonad, es que hay que votarlo. Sí, ya está pidiendo. De momento, a ver, es muy importante lo que ha señalado César. Es muy importante, de momento nos regimos por lo que dice nuestro reglamento, que el 20%, lo saco, lo voy a hacer. Sí, o sea, vamos a ver, hemos estado dudando en facilitación, hemos estado dudando que si se votaba mediante papeles, que si se vota mano alzada. Hemos decidido porque se vota mano alzada. Entonces, vamos a ver si hay una posición muy clara o no es tan clara. Nuestro reglamento dice que una cosa no se aprueba, no lo estoy mirando, pero lo tengo aquí, si queréis lo consulto. Si hay un 20% de objeciones, no se aprueba, sin contar la gente que se abstiene. Esto es lo que tenemos actualmente en nuestro reglamento. Aunque se han dicho una serie de cosas... Sí. Pero ¿y si salen los mismos? ¿Qué diferencia? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver. De acuerdo. Venga, entonces. No, vamos a empezar por... A ver. Shh, venga. A ver, por favor. Es en relación... Hay que aclarar cómo se vota. Estamos votando, ¿eh? No valen sacar debates. Estamos votando. Y ya está. Es eso. Vale. A ver, estamos 57 personas ahora mismo en la sala. Estamos 57 personas ahora mismo en la sala. Entonces, vamos a votar primero los votos a favor de la propuesta del Comité de Ética. Por favor, levantar las manos y por favor lo contamos entre dos o tres o cuatro. Que cuente todo el mundo. Votos a favor. Otra vez, oye, 27 o 28 es un voto. O sea, que os esperáis un poco. Estamos otra vez igual. Yo 27. Pero ahora ya no sé si te he votado a ti, si he contado tu voto o no. Venga. Es igual, 27. Votos en contra. O sea, votos a favor de la propuesta de la coordinadora. Abstenciones, por favor, abstenciones. Diez abstenciones. Con este resultado se ratifica, por esa diferencia de 4 votos, se ratifica. No, hombre, no. A ver, no volvemos a... A ver. Ha ganado por mayoría. A ver, el resultado son 27 votos a favor, 23 en contra y 10 abstenciones. Ha habido una persona que me ha pedido la palabra para después de la votación, que ahora no. Arturo, por favor. Había pedido el micrófono para intentar zanjar hoy el debate, pero después del resultado de la votación creo que va a ser imposible. Matizar que 23 no son 23 en contra, son 23 a favor de. O sea, aquí no, nadie ha votado en contra, creo, sino a favor de una y a favor de otra. Con respecto a todos los debates que realmente queremos tener, que ya han salido por ahí, ¿no? Y que están latentes desde hace mucho tiempo y que se aprovechan situaciones como esta para lanzarlo o para intentar sacarlos, pero no lanzarlos, quería intentar zanjar, por seguir avanzando en el plenario que estamos aquí, que el grupo de metodología lleva mucho tiempo trabajando en un proceso de modificación del reglamento interno. No solo o aprovechando la modificación o el debate del reglamento interno, que todos los grupos de trabajo han podido meterle mano, no solo o sea, los sectoriales, sino también los técnicos, el grupo municipal, etcétera. O sea, a partir de ahí, o sea, a partir del momento en que comience ese proceso, vamos a poder o vamos a tener la oportunidad de todos estos debates ponerlos encima de la mesa. Entonces, os pediría que guardéis munición para esos momentos, no os la gastéis toda, y que a falta de ratificar cuándo comenzar el proceso, porque había una serie de fechas que ya habíamos empezado a plantear, pero los plenarios que convoca la coordinadora nos los estaban chafando, entonces vamos a intentar, aunque no tenemos el sitio y no hemos todavía concretado, pero lo más seguro es que el 15 de diciembre comience el proceso de modificación o no del reglamento interno de Zaragoza en Común, y que ahí es donde queremos que se planteen todos estos debates con el objetivo principal de hacer del proceso de Zaragoza en Común el sujeto político principal de toda esta película, ¿vale? Con todo lo que ello conlleva, sin más. Un momento, como hemos dicho, han salido diferentes debates. Si os parece brevemente, los nombro, los que hemos anotado, para ver si todos estamos de acuerdo y se encuentra el momento y dejamos como que queda pendiente a partir de este plenario poner en juego estos debates. Los voy a nombrar, si me dejo alguno, por favor, pues entre todos ahora mismo lo cerramos. Alguien, creo que se está grabando, ¿no, Gilfe? Se está grabando todo, bueno, si alguien quiere tomar, mirar. En la pizarra ha salido la importancia de cuidar los procesos. Pienso que esto es consenso, esto no es debate. La rendición de cuentas ya lo hemos dicho a favor antes también, cuando es una de las propuestas de la coordinadora. Afinar las metodologías de contratación es lo mismo, lo vamos a hacer, vamos a intentar que sea en este plenario también. Ha salido un tema de fondo, que es el de la inconformidad con la coordinadora, con que la coordinadora emita ese comunicado, y yo creo que también una inconformidad con el funcionamiento de la coordinadora, que está ahí en el fondo y que está bien que salga y que se hable y que se aborde. No sé si estáis de acuerdo con que este es uno de los temas que hay pendientes. Otro de los debates, como señalaba Teresa, es el papel de los partidos políticos en esta organización. Lo señalaba Teresa, pero lo había nombrado anteriormente Zazu. Había otro debate que había señalado Carlos, que era el debate entre la ética y la política. O sea, cómo conjugamos estos dos aspectos, ¿no? Entre la ética y la política. No los mezclamos, los conjugamos, pero tenemos los dos en cuenta. También ha habido la propuesta de Pedro de que se revisen todos los contratos que no se han hecho bien hasta ahora. Y luego está la propuesta de Arturo de poner a Zaragoza en Común en el centro del proceso a partir de ahora. ¿Sabes? ¿Sabes? Vale, no, yo creo que habrá que decidir si en el centro está Zaragoza en Común o en el centro están los partidos. Y eso es parte del debate que está pendiente y yo por eso lo he señalado simplemente, pero bueno, igual ha sido un error, lo siento. ¿Hay algún debate más que pensáis o queréis que quitemos alguno? ¿Verdad? Otro debate, la seguridad jurídica o la indefensión jurídica, como estaba apuntado en la pizarra. ¿Algún debate más? Más. Sí, en el centro no está ni CEC ni los partidos políticos. En el centro está la gente. Y desde esa perspectiva es lo que he querido decir antes. Nosotros somos una organización al servicio de la gente, al servicio de la sociedad. Y entonces, el cumplimiento de la organización tiene que estar al servicio del cumplimiento de los objetivos. Y no podemos caer en el error que han caído a lo largo de la historia todas las organizaciones políticas. Sí, pero, ya con esto termino, solamente esto, y este es el final. Una organización política que se termina mirando al ombligo permanentemente es una organización política que no sirve, ¿vale? Entonces, he hablado del equilibrio entre los aspectos orgánicos y los aspectos políticos. No sé si se ha entendido bien o no. Vale. ¿Algún debate más que se quiera apuntar o señalar? ¿Tú quieres? Pasar el José Ramón, por favor, el micrófono a... Es que no sé cómo se llama. Perdona. Ya me conocéis, ya. Yo propongo que, ya que llevan los compañeros desde el verano trabajando por un proceso de modificación del proceso interno, de metodología, todos estos debates que sí o sí hacen falta en Zaragoza en Común y su transparencia, porque si no dejaremos de estar aquí, propongo que se hagan a partir del 15 de diciembre, como dice el compañero, para que este proceso ya esté elaborado y podamos trabajar con la Comisión de Ética y con el proceso y los juristas todos más coordinados. Y también propongo algún jurista más en la Comisión de Ética, o que la Comisión Jurista o Ética se coordinen. Es que yo todavía no me he leído, es mi primer pleno. Pero que haya coordinación sí o sí entre Comisión Ética y Comisión Jurista, no sé si la habrá. Creo que sería importante, no sé. Gracias. Muy bien. Entonces, si os parece, pasamos al cuarto punto del orden del día. Y empezamos con el punto primero, que es la distribución provisional del gasto de Zaragoza en Común, que ha preparado el grupo de financiación. ¿Quién lo va a comentar, este Ángel? Ah, bueno, ahí está el grupo de financiación. La tabla de distribución del gasto es la... Esta está a continuación. Por eso, que es la que se aprobó de alguna manera en el en el plenario de septiembre. Lo único que habría que añadirle ahora a esa cantidad es lo que había una previsión de gasto del local, que si es mayor, pues habrá que aumentarla, y hasta que tampoco es mucho dinero, porque al final son 3.000 euros al año sobre lo que hay puesto ahí. Pues es una previsión que, punto, está aprobada, y yo pienso que hay poco que debatir, excepto que se aumente la cantidad en lo que está previsto en el puesto que la previsión del local va a ser un poco más de lo que hay ahí, y que dentro de 6 meses, tal como está, se rindan cuentas de cuál es el resultado económico que hay. De acuerdo. ¿Alguna abrimos unas pequeñas intervenciones, si son necesarias? Brevemente, les pediría al grupo de financiación que cuantifiquen. En teoría nos tienen que pagar el resultado de las elecciones. Y parte de ello, de acuerdo con el documento suscrito, se lo tienen que llevar a algunos partidos políticos en función de eso, y una parte se lo tiene que quedar CEC. Hay gente que además dio dinero para el funcionamiento y parece, desde hace bastante tiempo, no aparece en la página web cuál es el saldo real ahora. Lo digo porque uno de los temas que efectivamente a largo plazo no incide, pero en estos momentos sí, y vuelvo para atrás, es poner en marcha cuanto antes el local. Si tenemos algunas perrillas de fondos, si tenemos la posibilidad más o menos inmediata de la devolución del resultado de las elecciones, se podría acelerar la puesta en marcha del logotipo en la Plaza del Portillo. Yo contesto rápidamente, y dos cuestiones. Respecto a lo de las elecciones, efectivamente, realicé una consulta a las personas que llevan esto, en realidad en Izquierda Unida, que es quien consolidó las cuentas, y nos dicen que había algunas alegaciones que nos pidieron que se hicieran por parte de la Junta Electoral, o de quien sea, no sé si es la Junta Electoral o cómo se llama en estos momentos, y se han hecho, y que la previsión, que no tienen previsión, pero vamos, que igual para después del puente realizaban la Junta Electoral, o quien sea, el Ministerio, no sé quién realmente lo hace, ingresaba el dinero. Desde luego ahí hay un excedente respecto a lo que nos hemos gastado en principio, pero vamos, de todas maneras os recuerdo que va en realidad a la cuenta de Izquierda Unida, que es quien puso la cuenta, ¿no? Respecto a lo otro, yo y por zanjar un tema que hay que dejar claro, a partir de ahora es el grupo municipal quien decide qué es lo que se gasta, cómo se gasta y de qué manera. O sea, tengámoslo en cuenta eso, no tenemos ningún control a partir de ahora. Que no me parece mal, quiero decir, pero que como tal grupo municipal, o sea, que como tal grupo, quiero decir, desaparecemos, que no me parece mal, porque efectivamente, pues eso, ya está. No, vamos a ver, que no tenemos ninguna cuenta. Es que no hay cuenta, es que, vamos a ver, quien sigue pagando todavía todos los actos, todos los papeles, todo lo que está haciendo Zaragoza en Común, lo está pagando una asociación, que se llama Ganemos Zaragoza, y que cuando se acaba ese saldo hay unas personas que ponen guión, ponemos pasta. Pero nadie más, por ahora no ha puesto dinero nadie, más que unos cuantos. A ver, pero sobre el tema este que estamos hablando, sobre los presupuestos, sobre este proceso, vale, venga. Zazu, Pablo y César. César. Lo primero, sobre este último punto, por recoger, el grupo municipal se supone que es el que va a gestionar, pero que Zaragoza en Común, los plenarios, somos los que decidimos qué se hace con el dinero, entiendo, ¿vale? Que es una diferencia importante. Lo que pasa que a mí me gustaría saber quién dentro del grupo municipal va a ser el responsable y que haya también ahí como una rendición de cuentas y un más fluido. Eso una. Dudas que tengo, que no sé si me podéis aclarar. Una es, de todos estos meses que hemos estado sin local, o sea que ya son 6 meses, sin local y sin persona contratada, yo imagino que un remanente tendremos, ¿no? Es mucho tiempo que se supone que allí hay un dinero que se ha ido acumulando. Entonces, vale, que me conteste ahora Pablo, vale, porque ese dinero se supone que sale de la diferencia entre el sueldo que se cobra y el, bueno, que me lo aclaren. Después, la segunda pregunta que tenía, pero que no os pregunto a vosotros, les voy a preguntar a los del Grupo Municipal, porque no, nos miro ya a vosotros, es, ¿quién lleva las cuentas de Zaragoza en Común? ¿Quién lleva las cuentas? Entiendo que es alguien del Grupo Municipal, pero que está al servicio de lo que decidamos en este plenario, ¿vale? Entonces, supongo que también me podéis responder. Y la tercera, y como me voy a tener que ir, pues ya lo suelto, aunque tenga que ver un poco con el punto siguiente, es que yo hacía una propuesta, una enmienda al perfil de contratación. Entonces, si no os importa, me extiendo un poco más, pero me voy a ir, y lo tenéis ya en cuenta y lo discutís en el punto siguiente, que tiene que ver con que en vez de que sea una persona contratada, que sean dos personas las que se contraten para que puedan compatibilizar la atención al público por las tardes. O sea, la propuesta que yo hacía era, si vamos a contratar, es que no sé si ha llegado a plenario o solamente a coordinadora. Solo a coordinadora, pues entonces lo explico. Estamos planteándonos contratar a una persona para que esté en el local, que es ese sueldo que hay allí de 33.000 euros anuales, ¿vale? Lo que yo digo es, el tipo de puesto de trabajo que estamos planteando es de una persona que trabaje mañana, tarde y noche, ¿vale? Lo que yo digo es, este tipo de puesto de trabajo expulsa prácticamente directamente a cualquier persona que tenga responsabilidades de cuidados en general y de niños pequeños en concreto, ¿vale? Lo que yo digo es, colectivamente, siendo que somos una organización diferente, deberíamos de darle un pensamiento a esto, y yo planteaba una propuesta, que era que en vez de contratar a una sola persona, se contratase a dos personas, dos medias jornadas, que pudiesen hacer turnos, pero que no fuese media jornada exacta, porque entonces, o sea, como que sería un poco justo, sino que fuese un 60-65% de jornada, con lo cual ampliaría un poco el presupuesto en personal. Esto sí hay. Y esto es una propuesta, que no es ni siquiera la única, pero sí por ponerle mente a la cuestión de género, de cuidados en nuestra organización y el tipo de puestos de trabajo que ofertamos. Entonces, era mi propuesta. Entonces, saber si de todo este presupuesto habría dinero para aumentar un poco la dotación de personal para que fuesen dos jornadas al 60-65% que se pudiesen turnar y, bueno, y tener vida. Vamos a ver, mira, para que veáis la situación kafkiana que nos encontramos. Hay una comisión de finanzas que todavía no sabemos exactamente el papel que jugamos en Zaragoza en Común. Hay un montón de dineros que se están, que devenga el ayuntamiento y los concejales cobran. Lo que no sé es exactamente qué hacen con el exceso que, de acuerdo con la norma de Zaragoza en Común, me imagino que lo tengan guardado en la almohada o en su cuenta corriente. Y somos una organización política que debe ser la única en el mundo que no tiene finanzas. O sea, es un caso que a lo mejor se tendría que estudiar en las universidades. ¿Cómo es posible que una organización política funcione sin finanzas? Bueno, pues eso está bien, porque así las corrupciones no se podrán dar. Pero sí que es cierto que esto hay que solucionarlo, y a lo mejor no sé si es el momento este o si no, habrá que ponerlo en el libro gordo de PTT para una de las cosas pendientes que quedan. Y exactamente las finanzas de Zaragoza en Común, si las lleva Zaragoza en Común o una gestoría o el grupo municipal o un asesor financiero súper experto, el Bárcenas, por ejemplo, una cosa parecida, ¿no? Entonces, yo pienso que esto es muchísimo más importante de lo que podamos, y perdonadme por el sentido cómico que le he querido dar, ¿no? Pero es que es lamentable que hoy, por eso nos hemos puesto aquí los del grupo de finanzas como un elemento perturbador, para que veáis cuenta que sí que somos un grupo importante, pero que no pintamos, con perdón, una mierda. Bueno, vamos a ver. En una jornada que tuvimos para hablar de muchas cuestiones, hubo una propuesta, lo sé porque la hice yo, de que quizá deberíamos aportar una cuota, las personas que tuviéramos que aportar una cuota. Yo aporto 7 u 8 cuotas en diferentes organizaciones, una más no me preocupa. Eso por un lado. Era una propuesta. Alguien la recogería porque vi que la apuntaban. Eso por un lado. Por otro, aportaciones a los gastos de campaña electoral, que yo sepa, solo aportamos dinero Izquierda Unida y Demos Más. Al ser solo dos, Izquierda Unida aportó 30.000 y Demos Más el 1%, que era un compromiso que se tomó en la mesa de partidos, porque luego las personas hemos aportado dinero a fondo perdido, las asociaciones hemos aportado dinero a fondo perdido, hemos puesto dinero a fondo perdido en las cajas. Entonces esas cuentas yo creo que serán fáciles, creo que serán, porque si remanente, en fin. Pero es verdad. No sé si los partidos o las personas o quién deberíamos aportar algo para que la organización tenga medios. Voy a intentar aclarar alguna cosa y sobre todo recordar algunos acuerdos. Lo digo porque estas cosas han sido fruto de plenarios, con unos grupos de trabajo y con meses de debate. ¿Cómo están las cosas acordadas ya? ¿Vale? Decidimos que el órgano contratante era el grupo municipal, porque podía hacerlo si había un informe del interventor que lo justificara. El informe se suministró, se hizo público en plenario y por tanto es el que hace todo tipo de contrataciones. Legalmente, ¿quién tiene que firmar los contratos laborales? ¿Quién tiene que firmar el contrato de arrendamiento? En este caso yo, que soy el portavoz del grupo, mientras lo sea. Si queréis ir a alguno, estaría muy bien, porque eso quiere decir que incluso asumes algún tipo de responsabilidad como persona contratante, sin más. ¿Qué ocurre con todo el dinero? Ya no me acuerdo cuánto es la asignación de grupos, si Ribarés nos ha pagado, le pongo en esta parte, si Ribarés ha hecho el ingreso, los grupos municipales ya tienen en su cuenta de grupo municipal el dinero cada trimestre, o sea, se va liquidando cada trimestre. Ahora mismo no sé cuánto dinero habrá en la cuenta del grupo, pues serán, si no recuerdo mal, en fin, como unos 30.000 euros. Bueno, pues esos 30.000 euros están gastados. O sea, perdón, están gastados, no, están en la cuenta. Y como alguien ha dicho, como no se han gastado, pues tenemos todo ese remanente y tenemos mucho más dinero del que preveíamos en estos momentos. Porque es verdad que en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre no hemos hecho ningún gasto, con lo cual todo eso es ahorro. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos unos ingresos hipotéticos, o sea, tenemos más ingresos de los que pensábamos, ¿vale? ¿Cómo se va a hacer la gestión? La gestión es muy, muy sencilla. Ese dinero está a disposición de Zaragoza en Común, para lo que entienda Zaragoza en Común y las instrucciones que le vaya diciendo al grupo, pues ahora paga una contratación, hace estos carteles, contrata, lo que sea, y se va facturando. Hay una persona que es Pilar Viñuales, que es la administrativa del grupo, que irá apuntando todo y podemos traer las cuentas del grupo o hacerlas públicas o que los apuntes estén así de contables cuando queráis, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, sin más, eso es así de fácil. Hay una cuenta en la que se computan todos los ingresos y todos los gastos y es una cuenta que solo es del grupo, es decir, que no se mezcla con ninguna otra cosa, con lo cual en principio o podemos traer aquí el mayor, o sea, que decir, el extracto mensual o lo que sea. Entonces, allí es donde se ingresa parte de nuestros sueldos, ¿vale? Con lo cual, el grupo, o sea, las finanzas del grupo están conformadas por la asignación que hace el ayuntamiento más las donaciones de los cargos públicos que se hace allí. Todo estará como ingresos y todo estará como gasto y de ahí se sacará el local, las contrataciones laborales, los contratos de servicios, todo lo que se tenga que hacer. Y en realidad va a ser bastante fácil porque, bueno, que ahí también, que sepáis, si hay alguien en algún momento coge un taxi, o sea, si son gastos más así de grupo, o sobre todo hay algún gasto que entendemos que no se paga desde gobierno municipal, porque pues es ir a una candidatura de confluencia o alguna cosa así, y es como labor más de grupo, se paga de ahí y luego se da cuentas. se me está yendo. Y cuando tengamos todo eso, hacemos los ingresos. En realidad ahora, en cuanto a la parte práctica, primero, creo que sería, bueno, tenemos que hacerlo todo esto antes de 31 de diciembre, porque en 31 de diciembre todo el mundo nos preguntará qué habéis hecho con el dinero. Es decir, llegará Heraldo el 1, ¿qué habéis hecho con el dinero? Con lo cual tienen que estar todas las donaciones hechas y eso lo estamos trabajando. Creo que el grupo ya está cada uno diciendo dónde quiere donar la parte restante y es evidente que lo otro va todo a Zaragoza en Común. Pues sí, este plenario no ha llegado, pero la idea es que venga enseguida. O sea, creo que tiene que llegar a comité y de comité tiene que ir a plenario enseguida. Pero como ahora hay dinero, lo que sí que se puede hacer es inmediatamente, o sea, yo ahora ya me he apuntado la idea de que tenemos que ver cómo hacemos, ahora me apuntaré quién tiene el contacto con el local para decirle estos son los datos, esta es la persona, esta es la firma, ir y firmar. Pero dinero hay para empezar a hacer las cosas. Bueno, el tema iba relacionado con esto y con qué función en la vida tiene el grupo de finanzas. Yo creo que el grupo de finanzas tiene una misión básica y fundamental y es decidir qué partidas económicas son necesarias, cuáles son, en función de las necesidades de Zaragoza en Común, el presupuesto y el dinero que necesitamos. Y eso lo hacéis vosotros, ¿eh? Entonces, dentro de eso, pues hay un presupuesto ahí, ahora se hace una sugerencia que se dice a lo mejor tenemos que incrementar la partida de personal, a lo mejor tenemos que incrementar la partida de gastos del local, pues la propuesta del Comité de Finanzas yo creo que es definitiva, porque ¿eso qué marca? Eso marca el dinero que necesita la organización. Si eso sale de cuotas, si eso sale de los excedentes de retribución y de dinero del grupo municipal, es otro tema, pero primero saber lo que necesitamos. Y hay una cuestión, efectivamente, antes del 31 de diciembre todo el tema de las cuentas hasta el 31 de diciembre tiene que estar hecho porque a efectos fiscales, además, eso tiene que estar absolutamente decidido dónde va cada cosa y lo que son donaciones y lo que no, porque todo lo demás irá a tributación del 2015. Además de lo que ya preveíais, está ese pequeño detalle con el amigo Montoro. Pero solo que hay una diferencia, no es que le tengáis que presentar al comité de ética cómo queréis hacer las donaciones o a dónde queréis donar para que veamos si corresponde o no a lo que ya dice nuestro código y nuestro reglamento. No, es que el procedimiento es a la inversa. Es decir, lo que primero se ve es si están cubiertas las necesidades de Zaragoza en Común y de lo que sobre se podrá donar a donde queráis con arreglo a las normas del código. No voy a entrar en ese debate, pero releéroslo para no entrar en otro conflicto después. Va a sobrar dinero de sobra, ¿eh? Pero bueno. Específicamente para eso. O sea, con lo cual, yo me someto que las normas son los reglamentos, todo, y también los acuerdos que toman los plenarios, con lo cual, en base, y que me remito a eso, es decir, se dijo que con esos presupuestos se hacía una parte de lo que había que apartar y lo otro, y ya está. Pero bueno, y además sobra dinero. Vale, ¿os parece? Acabamos el turno de palabras para poder pasar al siguiente punto del orden del día. ¿Quién? Arturo. Dale, Arturo. Sí, entendiendo que es un tema que está ya trabajado, acordado, el planteamiento y tal, no quería tampoco intervenir mucho ni abrir un debate en torno a esto, pero sí que como Zazu lo ha planteado y va en esa línea, sí que, pues por lo menos, por apoyar la propuesta que decía Zazu, en el sentido de que, por el tema de cuidados, y por el tema también de hacer que nuestra propia organización tenga más soporte técnico el hecho de que, en primer lugar, esa persona se pueda convertir en dos, pero no solo eso, sino que cuando veamos, o sea, cuando hagamos el proceso y el debate de lo que queremos que sea Zaragoza en común concretamente, esas partidas o algunas de esas partidas puedan venirse a la contratación de nuevas personas. Lo digo porque entiendo que este planteamiento de financiación se ha hecho cuando no sabemos lo que queremos ser de Zaragoza en común. Entonces, cuando sepamos lo que queremos ser de Zaragoza en común, podremos asignarle unos recursos u otros en función de cuál es el presupuesto de Zaragoza en común. Por eso, sin más, y porque Zazu lo ha abierto como primera medida, sí que yo apoyo totalmente lo que dice, en base a los cuidados y en el corto plazo, que el presupuesto dé respuesta a lo que entre todas elijamos que sea Zaragoza en común. Vale. Si os parece, aprovechamos la propuesta de Arturo para conectar con el siguiente, o sea, para cerrar lo que aquí hemos estado hablando y para conectar con el siguiente punto del orden del día. En el punto del orden del día era presupuesto provisional de Zaragoza en Común, porque es necesario ser ajustado con las nuevas cifras y con todos estos condicionantes que se están señalando. Pero lo podemos dejar así y pasamos a... Se han planteado una serie de preguntas y unas respuestas. Y ahora pasamos al punto siguiente del orden del día, en el que hemos de elegir entre las tres propuestas, creo que es este, ¿no? Sí, el modelo de contratación y el perfil de las funciones y los criterios esto es aquí... Hay tres modelos de contratación que se traen a este plenario para su selección, que han presentado tres personas. Vamos a empezar por darle la palabra a las tres personas que los han propuesto y han llevado a coordinadora y desde coordinadora se han aceptado, que son estos tres. Uno de ellos que habla de comisión coordinadora, otro que habla de comité coordinadora y un tercero que habla de comité de selección. Le damos la palabra primero al que habla de comisión coordinadora. César. Coordinadora o que lo elija una comisión, entonces yo plantearía que fuera primero Laura la que les pusiese, porque es una propuesta más elaborada y luego interviniese con otra y se votase de esa manera para que luego se pudiera elegir también entre las dos. Bueno. ¿Prefieres que empiece Laura pues con su propuesta, que es la de comité coordinadora? Sí, yo en realidad eso lo que propongo es la creación de un comité de selección. Las personas que están en ese comité de selección tienen que salir del plenario, tienen que tener experiencia o algún tipo de conocimiento en recursos humanos, en selección, algún tipo de contacto con ese mundo, que de hecho en Zaragoza en Común hay, aunque ahora mismo no veo algunas que han participado en procesos como el de la selección de la persona para DPZ y tenían esos perfiles. Serían elegidos, propuestos ellos mismos y votados en un plenario y conformarían ese comité conforme a esas características. Después, después de conformarse ese comité y ser elegido en plenario, contemplo fundamentalmente que hasta ahora ha habido dos perfiles políticos. No es que creo que de ahora en adelante, sobre todo, van a ser político-técnicos, pero que hasta ahora ha habido perfiles políticos puramente, que serían pues cargos que se han estado nombrando en otro momento, en el punto anterior, y otros perfiles que serían mixtos, como el que creo que sería el de la sede, por ejemplo, con un perfil administrativo-organizativo, ¿no? Y sobre todo porque creo que el carácter meramente técnico corresponde a espacios pues que pueda ser el propio ayuntamiento, que puedan ser otros espacios fuera de lo que es el movimiento organización CEC, ¿no? Propongo que una vez seleccionado el comité de selección, una vez elegido, se recojan las candidaturas por parte del comité de selección, que todos los pasos se vaya informando al comité de ética y garantías con un acta, haciendo las valoraciones. Previamente a hacer público el proceso, ese comité de selección tendría que enviar qué características, actitudes, funciones y tal son las que van a evaluar para que, digamos, se les diese un visto bueno rápido. Y después la coordinadora, por su parte, tendría un papel de valoración política, un papel que también tendría que estar recogido en un acta detallando los criterios que se han tenido en cuenta y que también sería trasladado al comité de ética. Después, de la puntuación emitida por el comité de selección y la puntuación emitida por la coordinadora, se enviarían esos dos datos y el 50% de la valoración es lo que contaría de cada uno, ¿no? 50% del comité de selección y 50% de la coordinadora. Y finalmente pues sería elegida esa persona y luego ya entraríamos en la parte de funciones y perfil. Esa es la propuesta teniendo una visión de perfil politécnico, digamos. Gracias. Sí que hemos hablado que, bueno, yo voy a presentar la tercera propuesta y hemos hablado que como igual son más parecidas al final, la de la que ha presentado Laura y la que presento yo, pues vamos así, luego irá la de César al final. Vale, en esencia la diferencia, un poco por no entrar tampoco en mucho detalle, os explicaré un poco, pero es que la comisión que elige, o sea, que hace las funciones de comité de selección es puramente un comité y la coordinadora no entra a jugar ningún tipo de papel. En todo caso, lo que se plantea es que, en ese sentido, que el comité de selección tendrá la potestad de pedir información o apoyarse en las opiniones o las referencias que le puedan dar los grupos de trabajo que estimen oportunos, pero, ya digo, con un carácter facultativo. O sea, no está en ningún sitio que tengan determinada ponderación otros órganos que no sea el comité de selección. Entonces, la idea de esta propuesta es, un poco recogiendo el guante que deja el comité de ética y garantías, garantizar una imparcialidad total en el proceso de selección de personas, garantizar la participación y la transparencia de todos los procesos, ya digo, así pues un poco recoger también el sentir, no solo del comité, sino de lo que parece un sentir mayoritario del plenario. La composición sería 4 personas que se elegirían también por el plenario, al igual que lo que ha comentado Laura, de forma paritaria, por sistema de cremallera, etcétera. Eso a lo mejor el sistema de selección se le podía dar, hay que darle una vuelta más, de hecho, o sea, hay que darle alguna vuelta más. Y por otra parte, bueno, el proceso de selección del comité de selección, o sea, el proceso de selección de las personas que pasarían a formar parte del comité de selección, lo gestionaría la coordinadora recibiendo y preparando las candidaturas para el plenario correspondiente. Y poco más. Sí que, bueno, se me ocurre que igual sería interesante, además de las 4 personas que planteamos para el comité, elegir 2 suplentes, igualmente paritarios por posibles eventualidades. Y luego lo que hemos planteado también es un íter de lo que podría ser un íter general de lo que podría ser un proceso de contratación que valga como esqueleto para todos, pero a lo mejor como vamos un poco justos de tiempo y es una cosa más procedimental, lo podemos presentar otro día, incluso en colaboración con más personas, que quiero decir que no tiene estrictamente que ver con todo esto, el tema de cómo se desarrollaría cada una de las contrataciones, el plazo para presentar candidaturas, entonces eso a lo mejor lo podemos dejar para otro día. Que no tiene tanto que ver con la selección del comité de selección, ¿de acuerdo? Y creo, a ver si me dejo algo por si acaso y ya está, ¿eh? Vale. Yo creo que ya está. Vale, sí. A ver, no, que planteaba que pusiera primero Laura porque el grueso del trabajo lo había hecho Laura y yo he hecho una breve modificación y por eso me parecía razonable que fuera así. Y ahí, bueno, yo lo que propongo, o lo que se propuso en la coordinadora y se decidió traer aquí las 3 propuestas, es que para evitar los problemas que, bueno, la elección mediante un comité o la elección directamente desde la coordinadora, para evitar problemas que hayan podido suceder en momentos anteriores o los que se han planteado en debates anteriores, planteaba que fuera la propia coordinadora la que lo eligiera, pero utilizando un sistema un poco más que no fuera una decisión, sino que se creara un comité, que ese comité, bueno, un comité, una comisión que hiciera todo el trabajo previo de selección para valorar el 50% de las cuestiones técnicas, formales, etcétera, ¿no? Y que estas personas tendrían que tener las siguientes características, es decir, conocer, bueno, para después llevarlo a coordinadora y tomar la decisión y hacer la evaluación política, que en otros casos pues no se ha tenido en cuenta. Conocer el código ético y la organización de Zaragoza en Común. Tener experiencia en evaluación, gestión de equipos humanos o selección de personal, en al menos en uno de estos 3 ámbitos. Tener conocimiento sobre las funciones que se van a evaluar y tener experiencia política dentro o fuera del ámbito institucional. La puntuación total será la que determine la persona elegida. O sea, eso sería lo que evaluaría después la... Sí. Una comisión de personas ajenas a la coordinadora hacen una selección previa entre Es que entonces no he sido capaz de entenderlo. Es decir, que la totalidad del proceso de nombramiento o contratación serían personas de la coordinadora. Bueno, ahora se plantea una cuestión que se ha planteado otras veces antes y vamos a evitar que se plantee en el futuro. La cuestión es la siguiente. El Comité de Ética y Garantía, en vez de actuar solo cuando hay denuncias o hay malestar, debería también actuar de oficio. Debería actuar de oficio. No ha actuado de oficio, ha actuado porque ha recogido el resentimiento de mucha gente que ha visto un proceso mal hecho otra vez. Entonces, para esto, o que haya algún representante del Comité de Ética y Garantía, o que tenga la posibilidad de controlar y vigilar la ética del proceso, en fin, o que pueda actuar de oficio. Yo solo por aclarar, en dos de las tres propuestas se contempla explícitamente que el Comité de Ética intervenga en algún momento, en la de Laura y en la de Pedro. Lo digo por recordarlo porque lo han explicado antes. A ver, esta cuestión ya la debatimos en el comité y pensamos que el comité no podía estar en un proceso de selección como tal comité, y no puede estar ni en esa comisión de selección ni en ningún grupo de trabajo. No puede pertenecer parte de nada, ni siquiera de la coordinadora. Dijimos que tenía que ser independiente de la coordinadora, pues para que cualquier miembro de CEP pues pueda decir al comité de ética pues que tal cosa, y para que el comité de ética actúe. Si está ya en el proceso de selección, ya va a estar contaminado para luego poder valorar el proceso de selección, si ha sido correcto o no conforme al código ético. Entonces, una cosa es lo que ha dicho Laura en su propuesta, que una vez que esa comisión ha hecho su trabajo, lo mande al comité de ética, pues vale, pero ya no es el comité de ética el que ha participado, ¿eh? De los documentos que se han enviado, me gustaría saber cuál es el de cuál. Quiero decir, ¿el tuyo es el que se llama propuesta de método de selección de personal mediante comité de selección o el de quién es? Ese es el de Pedro. Ese es el de Pedro. El de Pedro, vale. ¿Propuestas de actuación respecto a comisión coordinadora? Ese es el de César. ¿El de César? Ah, y vale. Ese es el de Laura. Vale, gracias. Ese es el de Laura. Bueno, tenemos tres propuestas. Si no hay preguntas para hacer, pasamos. A ver, Will, ¿quieres hacer preguntas? Sí. Sí, la propuesta es eso. Yo no vengo a bloquear en este punto porque voy a ser minoría absoluta, pero igual que lo manifesté en su día, lo voy a manifestar aquí. Yo creo que un comité de selección salido de personas de Zaragoza en Común tiene la misma garantía de hacer las cosas bien o mal que cualquier otra situación, que a veces también le ponemos nombres a las cosas como comité, como no sé qué, y ya parece que por el hecho de que sean personas del plenario o tal, ya va a haber una objetividad, ya de por sí. Entonces, yo ante los modelos propuestos, en su día en ese debate, propuse que fuese algo externo a Zaragoza en Común, quien hiciese la valoración técnica de los puestos de trabajo. Yo creo que hay limitaciones entre las personas del plenario en cuanto a los perfiles. Hacemos, por ejemplo, el perfil de la persona de comunicación que se hizo, que no es un perfil técnico ni mucho menos cómo se realiza, ¿no? Sino ideas de por dónde tiene que ir, pero yo que soy muy fan de los recursos humanos, no está parte subjetiva como capacidad de empatía, capacidad de trabajo, cuestiones que tienen que ver con capacidades que solo empresas especializadas o personas especializadas son capaces de detectar. Entonces, yo si en su día, lo único que me quedé en auténtica minoría, defendía que en vez de un comité fuese una contrata externa, no la que hiciese la valoración del perfil. Lo pongo aquí por si hoy no soy minoría absoluta. Sería pues una cuarta propuesta. Willy, es una cuarta propuesta, pero después de que ha habido un grupo externo que hace esa valoración técnica, ¿la cuestión política crees que ha de pasar por coordinadora o por el plenario, que es la diferencia que hay entre las otras propuestas? Por la coordinadora. O sea, estaría cerca de las dos primeras, la de Laura, pero que fuera que la cuestión técnica la valorara y dejar y los porcentajes igual que los plantea Laura. A la hora de elaborar un perfil, sobre todo el perfil, luego el quién se ajusta, o sea, quién evalúa quién se ajusta a ese perfil me es un poco indiferente, pero la evaluación del perfil, yo creo, y a la vista está, que somos incapaces de hacer un perfil de una contratación seria y rigurosa. De hecho, me habéis contratado a mí. Nosotros no. El plenario no. El plenario no te ha contratado. Bueno, entonces, votamos las tres, a ver, las cuatro opciones, vamos a ver, lo que pasa es que siguen siendo dos fundamentalmente, que es que forme parte, que la coordinadora tome un papel importante o que sea el plenario quien toma el papel importante en la elección. Yo creo que esa es la diferenciación más importante, porque luego está el matiz de Willy, que en lugar de que sea un comité seleccionado, paritario y tal, pues que sea un servicio. Y además que contraten a gente que es un cambio de modelo. De paso, ya estoy cansada. Bien, entonces. Sí. Bueno, vamos a pasar pues a votar y votamos las cuatro posibilidades que nos han dado y luego si sale más o menos, si queremos hacer una de consenso, no vamos a hacer una votación exclusiva, sino que cada uno puede votar todas las que, o sea, las cuatro opciones y la que sea más votada es la que vamos a aprobar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo en el orden que las han expuesto. Votamos primero la propuesta de Laura. ¿Quién le querría que esa fuese nuestra manera de seleccionar al personal? No la voy a repetir otra vez, lo siento. Ahora votamos la propuesta de Pedro. Eso es. Vale, ahora vamos a votar la modificación que hace César. Tres votos. Cuatro. Y ahora la propuesta de Willy. A ver. Bueno, entonces está claro, no, nos han votado 5-6, pero no llegan a los 26. Vamos a dar por bueno pues que la selección se va a hacer con la propuesta que hace Pedro, que es una modificación de la de Laura, ¿no es esto? ¿De acuerdo? No es una modificación. Ah, ¿no? Laura, vale. De Pedro es comité de selección y plenario. Vale, la de Pedro. Como él había dicho eso, pero... De acuerdo. La propuesta de Pedro, pues, es la que se da por buena. Sí, yo No, 26 era la de Pedro. 21 la de Laura, 26 la de Pedro, 4 la de César y 5 la de Willy. Arturo. Sí. ¿También es del plenario? Sí. Eso es. Pues ahora yo estoy un poco perdida con la continuación, la verdad. No sé. A ver, aquí. Criterios de contratación de los servicios. Sí, criterios de contratación es este que... Es que los mandaste tú. Pero ahora ya es el punto 5, ¿no? No sé si... No sé si va a ver, entonces nos quedaba dentro del orden del día el tema 4.3, que son los criterios de contratación de servicios de comunicación en CET. Por favor, ¿quién es la persona que presenta la propuesta? Sí. Tengo 4 criterios, pero se me ha acabado la batería del móvil y no me acuerdo. Sí, será. A ver, los criterios que en su día se escribieron era la calidad de los servicios realizados, o sea, habría que presentar trabajos relacionados. Aquí estamos hablando de servicios como fotografía, vídeo, diseño gráfico, desarrollo web, es decir, cosas que son físicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se ven, que son fácilmente evaluables. Entonces, la calidad de los trabajos realizados sería un primer criterio. La vinculación y participación en Zaragoza en Común sería el segundo criterio, básicamente porque si hay gente que ha estado haciendo fotografía, vídeo y demás, y además lo hacen bien, y además están trabajando por la FACE en Zaragoza en Común, pues eso tendría que ser un criterio a tener en cuenta. La experiencia profesional en puestos similares y, en caso de empate, la oferta económica para realizar estos servicios sería el otro criterio como de desempate, ¿no? El que más barato lo hiciese en ese momento, pues el criterio. Esos son los... ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Solo quería saber si se van a tener en cuenta algún tipo de cláusulas sociales o algo en la contratación, o son esos 4 criterios, contando el precio, el último. Yo lo que, bueno, también se supone que estos servicios se contratarán también a través de la comisión de contratación que se ha aprobado en el punto anterior, supongo. Y luego yo no sé si veía que esos servicios de comunicación, aunque no soy muy experto, me daba la sensación que la cuestión de redes y de web que necesitaría más peso todavía y quizás menos las de foto o vídeo. Es solo una opinión personal, ¿eh? A ver, ¿nos estamos refiriendo a una sola empresa o cada tipo de servicio sería una empresa diferente? A ver, el documento este no es el... O sea, yo creo que solo estamos discutiendo los 4 puntos, los criterios. Porque el documento es un documento que se elaboró ya en agosto, si no me equivoco, o incluso antes, ante la urgencia de que tuviese el grupo municipal personal contratado, y era la propuesta original que salió del grupo municipal. Luego, cuando llega el tema de la contratación de la persona Zaragoza en Común de comunicación, la del plenario de hace 2 meses, se decide que hay servicios y luego hay una persona contratada para hacer otro tipo de servicios. Es decir, que aquí el tema de redes sociales, prensa y contenidos web no sería un servicio a contratar porque ya hay una persona contratada, ¿no? Entonces, este documento es las necesidades que desde el grupo se plantea, ¿no? Que ahora están cubiertas en una parte y nos faltan, aunque se está haciendo de forma altruista, pero claro, a la gente le tienes que... ¿Qué tal? Se está haciendo sobre todo el tema de diseño gráfico y de vídeo, pues hay gente que lo está haciendo, ¿no? Entonces, solo tendría que haber servicios de fotografía, vídeo, diseño gráfico, desarrollo web. Yo entiendo que lo mejor sería que fuese a cada servicio quien optase, ¿no? Si hay propuestas, como ha llegado al grupo alguna, de dar, o sea, una empresa que hace los cuatro, ¿no? Pues yo creo que se tendría que presentar a los cuatro y ver si es lo mejor en los cuatro, o sea, en cada uno. Veo que estáis pidiendo muchas palabras, os recuerdo que es tarde, que estamos cansados, que abreviéis lo más posible, por favor, Pedro. Pedro renuncia. ¿Quién es el, a quién le toca? Emmanuel. Era solo, o sea, siguiendo la línea de lo de Elisa, de las cláusulas sociales, o sea, ¿cómo hacemos para refinar esos puntos? Porque yo creo que como Zaragoza en Común deberíamos incidir, yo que sé, o sea, que frente a dos tipologías de ofertas, si hay una cooperativa o un sujeto de la economía social frente a otro se va a privilegiar, ¿cómo lo hacemos? Paco. Sí, yo es que con esa última parte igual me he perdido un poco. Es que sí que se planteó un poco la necesidad de traer esto aquí por un tema de barrios, porque que sea, aparte ya de las necesidades del grupo municipal, sí que había también necesidades de barrios de tener una serie de servicios de comunicación. Entonces, que no sé si con eso que ha dicho Willy, que quedaban cubiertos, estaba refiriendo a cosas solo de grupo municipal o no. Pero vaya, que sí que hay una serie de cosas de cartelería, diseño gráfico, etcétera, etcétera, en barrios que hacían falta cubrirlos precisamente justo con estos servicios. Y, por supuesto, apoyar lo de Elisa de criterios sociales. Yo con las cláusulas sociales no tengo problema. Sí que me preocupa porque hay gente que es freelance, ¿no? Entonces, el freelance no sé si tiene beneficios más allá del mismo como para tener cláusulas sociales. No, entonces, que son curros, yo trabajaba de esto, ¿no? Son curros muy individuales muchas veces. Y si ponemos cláusulas sociales entendidas como algo empresarial, pues vamos a cortar a toda esa parte de freelance, que son precisamente la gente que está trabajando para Zaragoza en Común gratis. Bueno, creo que está claro que no os referís a eso con las cláusulas sociales, ¿no? Sino que se tenga en cuenta que en general, ¿no? Pero si hay alguien que es un autónomo que los... va a ser el único comitente de ese autónomo, no le puedes hacer un contrato autónomo, porque si no luego vamos a los sindicatos y le montamos un pollo a Zaragoza en Común. Y también son trabajos freelance, pero como puede haber perfiles distintos y tal, en vez de hacer contrataciones distintas, fomentar que se monte una cooperativa los freelance que está. O sea, hay mucho para hacer ahí. Además, es una cuestión políticamente interesante, donde como movimiento vamos haciendo cosas desde años. Y ahora no es el caso que cuando estamos nosotros contratando nos olvidamos del trabajo de sindicalismo social que se ha hecho la gente que está aquí. O sea, hay mucho conocimiento en Zaragoza en Común sobre las cláusulas sociales que se pueden poner en ese documento y cómo hacer de la manera con sentido y sin joder a los autónomos. ¿Os parece bien que decidamos incluir el tema de cláusulas sociales con una definición más amplia en su momento? Porque creo que ahora quizás no es el momento de... Bien, entonces... Las necesidades de comunicación son urgentes, no hoy en diciembre ya, sino en agosto. Ya, pero como va... O sea, se ha dicho muchas veces esto, nunca se acaba de entender cuándo podemos refinar ese documento, yo sé que va desde agosto está diciendo... Bueno, bien, entonces ratificamos el documento de Guillermo con la condición de que incluya cláusulas sociales a la hora de valorar las ofertas, ¿de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces nos queda el último punto del orden del día, que es el punto 5, creo, sino que tiene que ver con la postura de CET ante las elecciones generales. ¿Quién puede exponer? No sé quién ha trabajado eso. Emmanuel. En este último punto faltaba, también se presentó como documento el perfil de la persona para la sede de Zaragoza en Común. Iba incluido además de los modelos de contratación del comisión, comité y entonces estaría bien que lo abordáramos, ya que lo hemos traído al plenario para que se vea y se aborde. Entonces, creo que le ibas a poner... Efectivamente, para que se pueda también agilizar la contratación. Creo que le ibas a poner Laura, pero no está. Así que... ¿Quién puede exponer el perfil? Sí, hay que tener en cuenta la propuesta de que sean dos. Yo no lo tengo. No, a ver, de lo que estamos hablando es de que ahora se han aprobado unos modelos de contratación, primero porque por la necesidad de dotarnos y por las recomendaciones del Comité de Ética, y luego porque asociado a la sede corría prisa un perfil de la persona para la sede de Zaragoza en Común. Entonces, recogiendo, quiero decir, que aquí lo que se planteaba es un perfil político-técnico para una... O sea, se planteaba que el perfil fuera para una mujer, un contrato de jornada completa mañana y tarde, pero recogeríamos aquí la propuesta, entiendo, si se aprueba, de que ha hecho Zazu, de que haya dos personas al 60% de la jornada, creo que es lo que ha comentado, para que se turnen, y aparece en una relación de funciones, que si queréis os las leo, que serían las funciones de apertura y cierre de la sede, o sea, atención al público presencial y telefónicamente, gestión del espacio de la sede, mantenimiento del calendario colaborativo de reuniones y de grupos, participar en la coordinadora, en la secretaría, o si no se lo elige como miembro, se le debería invitar de forma permanente, y que colaboraría en la secretaría de la coordinadora con todas las tareas de convocatorias, elaboración de orden del día, actas, etcétera. Refuerzo del trabajo de metodología del grupo que se encarga de la organización de Zaragoza en Común, consultas para grupos de trabajo, gestión del correo electrónico, diseños básicos para la realización de carteles, conocimiento de redes sociales, de ofimática, petición de material de los presupuestos, material de oficina, y que lo leo un poco deprisa, ¿eh? Está ahí puesto, sí. Y que estuviera abierto a todas las personas que participaran en el plenario de Zaragoza en Común. ¿Participación dónde? Sí. Sí, sí. Vale, sí, asistencia a la coordinadora, vale, sí, sí, sí, es un cambio, vale. Entonces se trataría de que introdujéramos aquí la modificación, o sea, lo ratificáramos o no con la modificación que ha introducido Zazu. También había una modificación de salario, creo, ¿no? Sí, dos cosas. Por un lado, que yo pensaba que eran 25.000 euros lo que cobraba un administrativo y en el ayuntamiento y son 28.000. en bruto, entonces tendría que recogerse igual el mismo salario. En realidad eso, los 14 pagas de 1.300 son netas, la seguridad social va aparte, pero eso habría que completarlo aún más con lo que faltase. Y luego, por otro lado, respecto a la enmienda que hacía Zazu, yo, que lo estuvimos comentando un poco, pero en secretaría informalmente, yo añadiría más conforme a las necesidades de CEC y de la persona, porque no tiene por qué ser que les vaya mejor una media jornada que una jornada entera. Puede ser que le vaya mejor tener el lunes libre y que eso haya que tenerlo en cuenta, o que el día que su pareja no sé qué sea el martes. Entonces, yo eso lo dejaría a criterio de que la persona que salga elegida del comité de selección pues realmente decida qué prefiere, y si en ese comité de selección ha habido un orden, un listado de 10 personas, pues si esa persona prefiere media jornada realmente, pues se pasase a la siguiente, para completar, se le ofreciese a la siguiente persona elegida la otra media jornada. Si prefiere la jornada entera, pues que se quedase con la jornada entera. Esa es mi propuesta. Carlos. Porque creo que las necesidades son muy variadas de las personas actualmente y para cuidados y para todo. No tiene por qué ser media jornada solo. Carlos. Que son de color blanco o de color negro. Es decir, el salario son 25.000 euros porque no había ningún criterio excepto el grupo C, administrativo, de la patatín, patatán, en la administración, patatín. Y eran 25.000 euros lo que se puso bruto, da igual lo que salga en neto. Que es lo que pone en el documento, que yo no sé más que lo que pone en el documento. No, pero vamos a, que no me refiero, no, que no me refiero a eso, Laura, que me refiero que lo que hay que aclarar es si si son 25.000 euros brutos o son 28.125, que es lo que cobra el administrativo del grupo del grupo municipal. Ya está. Quiero decir, si subimos a 28.000 euros, quiere decir que entonces hay que subir el presupuesto de Zaragoza en Común en 3.000 euros más. Quiero decir, que no, si yo es por aclararlo, yo no me niego a que se ponga lo que se quiera, ¿eh? Pero que hay que subir entonces el presupuesto que hemos aprobado antes en 3.000 euros más. Y si son dos personas, como es un 20% más, hay que sumar el 20% de los 33.000 euros de cada una, o sea, de lo que cuesta una persona con la cuota patronal, no de los 33.000. No de lo, es que ella cuesta 20, ella cobra 28, pero a Zaragoza en Común le cuesta 33, porque somos patronal y tenemos que pagar la seguridad social, la parte nuestra. Quiere decir, el 60%, el 20% de 33.000 son 6.600 euros más. Quiere decir que subimos el presupuesto en unos 18.000 euros más de Zaragoza en Común. Es lo que hemos aprobado. Yo os lo digo, quiero decir, únicamente porque esto es de color blanco, de color negro, no hay medias tintas. A eso me refería, no a que esté explicado bien o mal. Pepe. Sí, por seguir apuntando temas, vamos a ver. Cuando se hizo el documento donde hablaba solo de una persona, independientemente de lo que ha planteado Zazu, que no solo por el criterio de ella, sino que, a ver, no vamos a tener una persona 24 horas trabajando al día en la sede. O sea, que a lo mejor igual era el criterio más efectivo, era dos medias jornadas y que alguien estuviera por la mañana y alguien estuviera por la tarde. Porque, que cuando hablamos de número hay que ser coherentes. Y yo había apuntado que, y por eso lo de las dos personas me parece que es un criterio más adecuado, porque yo estoy convencido de que no es constitucional que se diga que se va a contratar a una mujer. No, no se puede discriminar a nadie por razón ni de sexo, ni de religión, ni nada. O sea, si se contratan a dos, pues podemos decir que puede ser uno de cada sexo. Pero lo otro, a mí bueno, yo lo hubiera impugnado. Está más claro que el agua, y es que es muy malo. Entonces, yo no sé si a lo mejor esto queda lo suficientemente claro para que nos podamos pronunciar aquí, pero a lo mejor, si se acepta lo que ha planteado Zazu, de que es mejor que haya dos personas por una serie de circunstancias, que bueno, luego a lo mejor pues es elaborarlo un poquito mejor y plantearlo más adelante, que a lo mejor, como tenemos que hacer un plenario el día 3, pues igual se puede poner ahí, ¿eh? Bueno, me llamo Marga y soy la coordinadora del sectorial de género, ¿vale? Nos han pasado la propuesta de Zazu. Y explico, ha habido un desequilibrio tremendo en las contrataciones de Zaragoza en Común respecto a género. Por eso tiene que ser mujer. Simplemente por eso, ¿vale? Una o dos mujeres. Porque todos los cargos remunerados de las personas que se han contratado en CEC fundamentalmente son hombres. Entonces, para revertir ese desequilibrio tienen que ser mujeres. Ya está. La siguiente, lo que planteamos desde el sectorial de género es que cuando se plantea que son mujeres, enseguida la conciliación se fundamenta en la reducción de jornada. Entonces, esto es una de las principales causas de la brecha salarial. Entonces, lo que plantea Laura, de que esperemos a que la persona elegida decida qué necesidades de conciliación tiene y en función de eso se tome una decisión en consecuencia, es evitar ponernos por anticipado a reducir jornadas de gente presuponiendo que van a tener necesidades de cuidado que no sabemos si tienen o no tienen o cómo se lo van a gestionar con su pareja, que deberían hacerlo en corresponsabilidad. Entonces, os agradeceríamos que esto lo trabajáramos un poquito y que tuviéramos en cuenta estas cosas. Gracias. Vale, entonces, si no hay más palabras, vamos a ir avanzando en la toma de decisiones, ¿vale? Tenemos ahora mismo, yo creo, corregidme si me equivoco, porque a estas horas ya no sé lo que veo y lo que no veo. Entonces, tenemos unos criterios, unas funciones que tenemos que decir si nos parece de acuerdo y ratificar y que se siga adelante con ellas. ¿Ratificamos las funciones que ha leído José Ramón? ¿Sí? ¿Nadie está en contra? De acuerdo. Luego tenemos el tema del salario. ¿Nos parece bien que el salario sea el que el mismo que el administrativo, hemos dicho 28.000 y pico netos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien está en contra? La siguiente pregunta es si vamos a aceptar la propuesta de Laura y Marga de que hagamos una selección y demos la opción a la primera persona de la lista de si prefiere jornada completa, con las condiciones, sabiendo que va a ser una jornada dura de muchas horas, o si vamos a dos. Vamos a, como veo que hay gente a favor y gente en contra, vamos a dar las dos opciones y votamos. ¿Quién quiere que directamente sean dos personas? Que levante la mano, por favor. ¿Podéis contar? ¿Quién está a favor de que se pida a la primera persona seleccionada que dé su criterio, como han expuesto Marga y Laura? Yo la levanto, ¿eh? Ahí está, Omar, ¿la has visto, Juan Carlos, que está escondido? Bueno, 15-14. Esto es tremendo. Bueno. ¿Alguien está en contra de que sean dos mujeres las que se contraten? Pedimos la palabra para hablar, por favor. Pedimos la palabra para hablar. No pidas la palabra. No, pedimos la palabra para hablar, pero se la da. Si es sobre esta propuesta, si concreta algo, quiero decir. No, quiero decir, se van. No, José Ramón. No, pues no, me dice la Yolanda que no. A ver, yo lo que digo es que son las 9:05 que llevamos desde aquí, desde las 6 de la tarde, que sabemos todos que cuando llevamos más de 2 horas no pensamos razonablemente y no tomamos buenas decisiones. Yo plantearía, ahora mismo el tema es muy sencillito y podemos acabar con esto para que quede abierto la posibilidad. Tenemos local, tenemos un comité de selección, tenemos la posibilidad de contratar. Pero a lo mejor incluso si no corre tanta prisa el punto siguiente habría que dejarlo para otro día porque no estamos en condiciones de tomar decisiones ahora mismo. Bueno, a ver, entonces, ¿estamos de acuerdo en que sean dos personas las que se contraten? Dos mujeres, perdón, ya. Dos mujeres las que se contraten. ¿Alguien está en contra de que sean dos mujeres? Ya, pero te quedas solo, Pepe, lo siento mucho. Vale. Muy bien. La Constitución la tienen los hombres, hombre. Sí. A mí también me gustaría decir más alegaciones. Pero sí. Es cierto que ha habido más. Sí, bueno, esto no soluciona efectivamente. Seguro que Marga que está también de acuerdo que así no se soluciona el tema de género, porque estamos hablando de perfiles, pero bueno, de alguna manera hay que ir avanzando hacia la paridad. Entonces, damos por zanjado este tema, se va a contratar a dos mujeres a una jornada de un 60% con el comité de selección aprobado, ¿de acuerdo? Vale. Bien, entonces, me dicen que sí que es muy urgente que hablemos de la postura de Zaragoza en Común con relación a… Entonces, en Manuel, por favor. Hay dos, sí. Os pedimos la mayor brevedad. Pide César, que dice que es muy importante que él diga una cosa en dos. No. Vamos a ver, en relación al siguiente punto, una observación, solo una observación, para evitar problemas a posteriori. Varias personas de Zaragoza en Común, varias personas, nos presentamos en diferentes candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado. Manuel, por favor. Rapidísimo. Había esta propuesta de un programa municipalista para las elecciones generales que se envió ya a plenario, así que asumo que lo que que todo el mundo la ha leído ya, y era una propuesta para abrir el debate en la lista, pero mucho debate no ha habido, y luego como para tener un documento que ofrecer. En aquel momento era a la o las candidaturas, y ahora ya son las candidaturas a las generales que podemos reconocer afines a Zaragoza en Común, un programa municipalista que añadir a su propuesta programáticas para elecciones generales. No lo voy a leer, solo leo los puntos de resumen. Era un preámbulo más tres puntos. En el preámbulo de ciudades contra la austeridad, los puntos programáticos concretos que se proponían era la derogación inmediata de la reforma de la ley de bases de régimen local y la revisión de la ley reguladora de las haciendas locales, que básicamente venía a buscar la autonomía tanto presupuestaria como política frente al centralismo estatal en manos de los municipios. El primer punto después del preámbulo era la de ciudad de bienestar, y los puntos concretos que se proponían eran la derogación inmediata del artículo 135 de la Constitución y la, bueno, en su actual formulación, no de todo el artículo, diseñar un plan para, y el segundo punto era diseñar un plan para la renegociación de la deuda pública. Luego el segundo punto era ciudad de derechos, y hay aquí cuatro puntos, que era, primero, la prioridad de los derechos humanos, en particular respecto a las poblaciones más vulnerables, refugiados, poblaciones migrantes, poblaciones en riesgo de exclusión, debido a la desigualdad social o económica. El segundo punto era, fin de la impunidad y lucha contra la corrupción, dotación suficiente de los servicios de inspección, revisión de plazo de la ley de enjuiciamiento criminal y de la política de indultos. Tercer punto, interrupción de la estrategia de criminalización de la protesta, o sea, derogación de la ley de seguridad ciudadana o ley Mordaza, y revisión de las políticas de criminalización de los conflictos sociales. Y el último punto en ese apartado era la regulación de los bienes e instituciones de uso colectivo con independencia de si se trata de propiedad pública o privada. El apartado 3, que era ciudad democrática, los puntos concretos eran la apertura de un proceso constituyente, primer punto. Segundo punto, la regulación de las consultas populares vinculantes de otros dispositivos análogos como mecanismos democráticos de gobierno de las ciudades. El punto 3, revisión del mapa institucional para adaptarlo en su composición, funciones y funcionamiento a las nuevas posibilidades de transparencia y cercanía a la ciudadanía, o sea, cuestiones del gobierno abierto. Entonces, la propuesta es que el plenario acuerde enviar esta ciudad democrática a los partidos afines que se presentan a las generales. ¿Alguien está en contra? Los programas electorales de los partidos políticos a estas alturas se conocen públicamente, ¿no? Entonces, el de Podemos es claro que ha dicho que no va a haber una apertura de proceso constituyente nuevo, con lo cual, siendo parte Podemos de este proceso, el mandar ahora mismo, habiendo hecho público ya la postura de Podemos, mandar un documento que ya sabemos que al 100% va a decir que no, vamos a estar dejando fuera a una de las patas de este proceso. Entonces, es un problema que real que se va a producir. Organizaciones mañana tienen precisamente la conclusión de su programa electoral, con lo cual, si les mandamos esto, mañana les llega y se pueden presentar como enmiendas. Y si alguien tiene los criterios hechos, pues, se puede hacer un añadido, que añadido se puede hacer todo lo que quieras. O sea, a ver si resulta que a lo mejor en pleno proceso electoral surge un acontecimiento extraño y como no estaba en el programa no lo podemos poner. Por favor, seamos un poco serios. Claro, yo creo que en la intervención de Willy existen dos elementos de confrontación con lo que yo pienso. Lo primero es que CEC no puede hacer aportaciones y elementos a pedir en un programa electoral en base a la respuesta que vaya a tener o no. Es decir, yo no puedo decir lo que quiero en base a lo que van a decir sí o no, diré lo que yo crea. Lo segundo, nosotros llevamos trabajando, y esa fue también nuestra parte de origen, hablando desde el principio de un proceso constituyente y que las cosas no podían seguir así. el problema que marca Willy es un problema de una organización en concreto que tendrá que solucionar esa organización en completo. Los programas están avanzados, pero se pueden avanzar mucho más. Y se pueden hacer adendas y habrá rectificaciones, etcétera. Pero sobre todo es que nosotros no podemos decir aquello que pensamos en función de lo que me vayan a decir o no. Por eso he dicho lo que he dicho antes del punto. En el caso de Demos Más, aún es más complejo, porque al final no ha ido con Unidad Popular, aunque sí apoya a Unidad Popular, pero al dar libertad de acción a sus afiliados, Demos Más tiene afiliados en, al menos que yo sepa, dos candidaturas. En Unidad Popular, Demos Más tiene al menos un afiliado. Pero hay más candidaturas que hay más afiliados, o sea. Entonces, ratificamos. Es evidente que hemos vuelto al punto de antes de la relación Zaragoza en Común partidos políticos o candidaturas. O sea, que dos juegos. Uno, evitamos de hacer esa arena como la arena de combate entre las dos candidaturas que están en marcha. Entonces no vamos a tirar por la chaqueta y decir, o sea, seamos maduros y responsables. Eso para decir mi opinión, exactamente lo contrario de lo que acaba de decir Cristian, que somos. Hay que tener el cuidado que si sabemos que que esa propuesta va a poner en dificultad una de las patas de partidos políticos que está dentro de Zaragoza en Común, tenerlo en cuenta. O sea, no creo que podemos entrar tan de fuerza en una campaña electoral donde no vamos a participar como para apoyar solo una de las dos. Entonces, evidentemente, yo he sido parte de la redacción de ese documento. O sea, si le puedes ahí lo del proceso constituyente, creo que, y eso es una razón por la que no milito en un partido concreto, pero quiero decir, solo tener la responsabilidad de no lanzarnos ahora a de huello, que como esto es el documento, pues quien no lo aprueba ya sabrá, porque no es tan sencillo como eso. Yo creo que está claro, Emmanuel. Nacho, ¿quieres participar? Yo, que sí que milito en un partido político, y no lo considero nada malo ni bueno en sí mismo, sino que es una cuestión más, y que, por cierto, antes se ha visto aquí reproducido que no ha habido disciplina de los partidos políticos, porque los distintos partidos han votado cada uno lo que le ha dado la gana. Me parece que se debe tener en cuenta, porque aquí parece que los partidos planteamos una disciplina o algo similar, y no es cierto. Eso me gustaría dejarlo absolutamente claro, porque si no, aquí parece, porque vamos, si algún partido político hubiera tenido un más mínimo interés en que el resultado de la votación hubiera sido otro y hubiera llamado su militancia, el resultado hubiera sido otro, pero no voy a entrar ahora en eso. Ahora lo que entro es a que, independientemente, nosotros tenemos, del que tengamos que tener nuestra postura, tenemos que tener la cintura suficiente como para que esto no suponga ningún enfrentamiento ni ninguna ruptura entre ninguna de las partes de la organización. Entonces, yo, independientemente de que se mande lo que hemos planteado, estaría abierto a aportaciones, a diálogo, a conversaciones y demás, para que esto no suponga ningún tipo de enfrentamiento ni de ruptura. Y a más, lo que sí que plantearía después, una comisión de seguimiento de lo que se decide, o sea, de lo que se acuerde finalmente, para que después los partidos que teóricamente vamos a apoyar en la medida en que han firmado lo que sea, realmente cumplan con ello. Porque muchas veces sabemos que se adoptan unas posturas y finalmente luego en la práctica se plantean después otras. Un poco que hay un seguimiento sobre lo que se firma entre todos y todas, ¿vale? Yo me voy a sumar a hacer la propuesta que hace Manuel. Creo que es la propuesta de consenso en este momento, ya que hay dos posiciones muy claras. La propuesta sería no enviar esta carta y que cada uno, según su conciencia, sepa quién va a responder a sus propuestas de gobierno. ¿Alguien está en contra? Sí, de la propuesta que yo hago, me refiero. ¿Alguien está en contra? Sí. Vamos a ver. Hay dos formas de llevar a cabo este tema. La primera es, esperamos a que los partidos presenten el programa y entonces sacamos factor común y hacemos un papelito que contente a todo el mundo. Esa es una alternativa. Y la otra alternativa es opinemos lo que tengamos que opinar. Pero lo que no podemos estar es decir, la otra propuesta es esperemos a que salga el programa y entonces nos pongamos de acuerdo en lo que nos pongamos de acuerdo para que todo el mundo quede contento. Yo opino de lo mismo, lo ponga en un programa o no lo ponga. Y creo que si hemos planteado hasta este momento que Zaragoza en Común tiene una postura determinada, planteémosla, decidamos si sí o si no. Pero desde luego la otra alternativa me parece abandonar por completo el terreno político. Que yo de verdad no quiero crear ningún problema, al revés, creo que no estamos en el tiempo y que además no estamos en condiciones de aprobar una cosa tan seria como esa. O sea, yo creo que, no sé, si ahora hacemos una ronda de palabras, nos vamos a las 10 de la noche y nos echan de aquí. A ver, una propuesta de consenso, pido, por favor. ¿A quién le dé la palabra? Lanzar algo, creo que tenemos que lanzar algo, que el disenso se ha presentado, si tiene que figurar en ese algo el proceso constituyente o no, entonces que votemos lanzar algo con el proceso constituyente, o sea, lanzar eso incluyendo proceso constituyente o lanzar eso sin incluir proceso constituyente. ¿Estáis de acuerdo en que se vote eso? Sí. Venga, pues, entonces, a ver, lanzamos la propuesta tal y como está. Quien esté a favor de lanzar la propuesta tal y como está, que levante la mano. A ver, sí. Sí, yo también lo creo, Maribel, pero... No tenemos ningún derecho, y lo digo yo en primera persona, no tenemos ningún derecho a opinar sobre una cosa tan importante como es esta. A mí no me parece que seamos... Lo digo con respeto a todas las personas que estamos aquí y a las que faltan, pero yo creo que esto hay que elaborarlo más y hay que hablarlo un poco más. Yo lo digo con todo el respeto a los compañeros. Yo creo que estamos de acuerdo con lo que dice Maribel, que es que no se merece la pena tomar decisiones, claro, con cosas que son importantes para nuestra organización. Podemos... La campaña empieza pasado mañana y si no la tomamos ahora, que es el plenario, y el que se ha ido es porque se ha querido marchar. La va a tomar la coordinadora, quizá de todas las maneras la va a tomar la coordinadora, pero estamos en el plenario y la campaña empieza pasado mañana. Es que no tenemos tiempo, es que no tenemos tiempo, yo creo que estamos destrozados. A ver. Manuel. Se puede. Es que no. Bueno, que yo bueno, tampoco tengo la solución porque es, o sea, es verdad que es complicado tomar la decisión ahora, es verdad que hay una campaña que empieza, pero o sea, que solo o sea, tomamos la, además, insisto, no es, estoy defendiendo una posición que no es la mía porque es que yo soy uno de los que ha puesto proceso constituyente ahí, pero me parece arriesgado para el bienestar de Zaragoza en Común como organización, votar una cosa que sabemos que va a provocar problemas, aunque la aprobemos por mayoría, luego tendríamos, o sea, es una de estas muchas patadas adelante que estamos dando. Pero adelante, compañera. A ver, de verdad, o sea, yo no sé si esto tiene mucho sentido hacer este debate ahora, de verdad os lo digo, nos tenemos que marchar ya de aquí y estamos enrollándonos. Estaba Raquel. Raquel y luego Javier, por favor. A ver, yo súper rápido. Que me parece una decisión muy importante, como estáis diciendo, pero que también hay que tener en cuenta que aquí solo se está hablando de Podemos y de Unidad Popular. Y hay otras... Claro, no, eso es lo que digo, que todo se está basando en lo que van a decir unos y otros, pero es que también están unos, también está Puyallón, también está tal. Entonces, si ahora salta alguien de Puyallón y dice que con el punto 4 tampoco está de acuerdo, también lo vamos a reformar. Yo a lo que voy, si este es un tema importante y a la semana que viene hay un plenario, a lo mejor se puede trabajar un poco con cuidado y a la semana que viene llevarlo como un punto, pero teniendo en cuenta todas las sensibilidades, porque al final esto se trata de tener en cuenta todas las sensibilidades, ¿no? Y el respeto hacia todas las personas que participamos. Javier. A ver, perdonad un momento. El día, por aclarar, el día 3 de diciembre es el día previo a la campaña electoral y vamos a hacer un plenario monográfico sobre presupuestos municipales, que es un punto súper importante. Me parece que es, igual me parecería irresponsable por parte de Zaragoza en Común, igual es un poco fuerte, que añadamos más puntos del orden del día ese con la importancia que tiene. También es irresponsable tomarlo ahora. La única opción que hay es hacer un plenario el día 30. Porque el día 1 y 2 son las jornadas de presupuestos participativos y se hace un plenario el día 30 con este punto del orden del día, Zaragoza en Común ante las elecciones generales, se hace un plenario el lunes y ya está. A ver, yo no sé. Esto es una locura. Javier, sí. Yo he hecho una propuesta, ¿eh? Muy bien. Mi propuesta. Vamos a ver. Yo he leído el documento, claro. No puede ser de otra manera que se hiciera tan retóricamente. Yo no creo que haya mucha dificultad de que mi partido apruebe ese documento. No se lo veo por ningún lado. Que digo, nosotros estamos por la reforma constitucional y, por lo tanto, no creo que tiene tanto recorrido. Yo creo que estamos aquí haciendo un puré de patata, con muy poca patata, creo yo. En todo caso, si se quiere uno sortear pequeñas minucias que puedan complicar la existencia, pues lo normal es que las personas que se dirijan al partido vayan personalmente, les presenten en los documentos, pues como los de distintos partidos digan, pues pone bien, pues este matiz pues tal, por cual, y yo creo que el 99,99% del tema está solucionado. Yo creo que el problema es la segunda parte, que la estamos dejando ahora pendiente. Yo creo que eso es una cosa que sí es una cuestión para matizar. Yo tiraría para adelante con el documento, lo llevaría tranquilamente a los partidos reglamentarios, hablaría personalmente con ellos y ya veréis cómo no pasa nada, hombre. Vale, entonces, ¿alguien está en contra de tirar adelante con el documento? No, por favor, no. Ya no sé si estoy a favor o en contra. Sí, bueno, si solo tenemos una objeción, yo creo que podemos seguir adelante, César. Sí, entonces, tenemos dos cosas muy importantes y nos queda un cuarto de hora. Bien, yo creo que no le vamos a dar más vueltas. Si no hay más objeciones, si solo las objeciones, por favor, ¿puede levantar la mano la gente que tenga objeción firme a que se lleve el documento a los partidos? Si no hay objeciones, se tira adelante con el documento y hablamos de los criterios que nos va a comentar Laura. Un momento, antes de hablar de esto, como nos estamos yendo todos y además tenemos ya el cansancio encima… recordaros el tema de las alegaciones a las ordenanzas. Las han traído las compañeras. Quien no haya presentado la alegación, por favor, que la coja, la firme y la presente antes del día 3. Es antes del día 3, ¿no? Antes del día 2. Es importante que se presente el mayor número posible. Podemos llevarnos más de un papel y darlo a nuestro círculo más cercano para que pueda presentarlo también. Y ya con esto vamos a dar la palabra a Laura y que nos cuente su propuesta. Las organizaciones políticas, especialmente a Podemos Aragón y a Unidad Popular Aragón. Entiendo que si César quiere señalar a alguien más, pues entiendo que se podría recoger también, no sé. O no sé. Bueno. Sí, eso ahora lo debatimos. El caso es que tanto a Podemos como a Unidad Popular Aragón se le presente el documento que hemos aprobado antes y, sobre todo, constatamos que tanto las personas activas en CE como las organizaciones políticas van a concurrir en diferentes candidaturas, por lo que establecemos unos criterios y pautas de actuación que salvaguarden el bienestar de CEC de posibles disputas electorales, especialmente dirigidos a los cargos públicos por su visibilidad. Estas pautas para los cargos públicos son: si los concejales de CEC, con cualquier cargo de gobierno, ya sea alcalde, consejeros, etcétera, para nosotros son todos iguales, desean asistir a algún acto de campaña de las elecciones generales, deberán ser discretos en su asistencia. No podrán intervenir ni ofrecer declaraciones a la prensa en el marco de esos actos, ni realizarse fotografías con los candidatos, etcétera. Es decir, utilizarán el sentido común y serán respetuosos con la situación. Segundo punto. En el caso de las cuentas en redes sociales de cargos públicos y oficiales, se ruega moderación y, sobre todo, ninguna intervención criticando al adversario electoral. Obviamente, cada uno puede retuitear, difundir la información, los actos que considere de la iniciativa que más le interese, pero en el seno de CEC, las formaciones y personas compartimos espacio, por lo que críticas agresivas de campaña estarían fuera de lugar. Y se plantean dos opciones. La opción A, que CEC convoque un acto antes del inicio de campaña, que sería ya inmediatamente porque empieza el 4, e invitar a estas dos iniciativas especialmente, no sé si esas tres, para explicar nuestra propuesta municipalista y animarles a sumarse a las líneas planteadas, hacer un acto con los dos. Que los concejales, ya sean el alcalde, vicealcaldesa, consejero, tal, no participen en los actos de campaña o precampaña de las elecciones generales de ninguna formación, esa sería la A, acto de CEC y no participan en ningún acto, y la opción B, que si el plenario lo estima conveniente, alcalde y vicealcaldesa pudieran participar en un acto de campaña de estas formaciones. Se plantea en un acto con cada candidatura por equidad, además de cuestiones de agenda que entendemos que no se van a estar dedicando ellos a hacer la campaña electoral de las generales, aunque sea importante que participen o que se vea de alguna forma, ¿no? Y ya está, eso. En cuanto a las personas contratadas y eventuales de CEC, participarán en campaña donde consideren, sin desatender sus labores y tareas en Zaragoza en Común. Esa es la propuesta. Son dos alternativas. Sí, la parte final es la misma para las dos y las dos alternativas. O no ir a ningún sitio y hacer un acto nosotros invitando, o ir una vez a cada sitio donde... ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto? Es una aclaración solo, ¿eh? Escaños en blanco no van ni contra Podemos ni contra Izquierda, o sea, ni contra Unidad Popular. Cada uno que vote a quien quiera. Lo único que decimos es que el que desea votar en blanco se le tenga en cuenta. Disculpa, César, perdona. ¿Pero desarrollan programa electoral entero para todas las áreas o no? Lo digo porque sería importante, porque si les vamos a hacer unas propuestas municipalistas que no van a encajar en ningún programa... ni van a defender en ningún sitio. Pues. Ellos llevan el proceso constituyente en su programa. No sé si eso ya lo implica todo. A ver, intento ser breve. El primer tema de la discreción y del sentido común yo creo que es fundamental, porque esto de decir, bueno, y no se harán fotos y no dirán nada, y eso cómo controlas. Que yo de repente pase casualmente al lado de mi candidato y me hagan 75 fotos en ese momento. ¿Qué culpa tengo yo? Si es que pasaba por ahí, jolín. Y si me ponen la alcachofa y me dicen, ¿qué opina usted? No, no puedo hablar. Yo creo que hay que fiarse de la discreción de las personas y si en algún momento se comporta sin sentido, pues habrá que llamarle al orden y decirle, chaval, que esto no funciona así, porque las consecuencias pueden ser muy serias, claro, porque no todo el mundo se va a quedar callado. Entonces, yo creo que ya, primero había que hacer un alegato al sentido común y yo me fío, lo digo honradamente, y del sentido común de mis compañeros y mis compañeras. De las dos alternativas, yo creo que meter a Zaragoza en común con una asamblea colectiva, con los partidos por el medio, yo no le veo eso muy poco recorrido, no le veo ese recorrido por ningún lado. Yo creo que tenemos dos opciones, una que efectivamente todo el mundo tenga la libertad de poder ir a donde quiera, incluido nuestro alcalde y nuestra vice, que no dejan de ser dos ciudadanos, por muy cargo que representen, que tienen la libertad de acudir a donde quieran y donde les parezca. Y ya está, y también tendrán cierto sentido común, y si queremos acotar, pues decimos, mire, pues que vaya el alcalde y la vice, que vayan a un acto de unos y a un acto de otros. Bueno, pues vale, y quedemos bien. Pero yo, desde luego, el primer apartado de juntar ahí un acto no le veo ningún recorrido, porque, por cierto, opciones se ha tenido desde Zaragoza en Común para hacer algo de confluencia y no salió. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Juntarnos aquí todos? ¿Qué alegría, somos hermanos? Pues no le veo mucho sentido, la verdad. Los entonces, si os parece, vuelve a plantear las dos opciones, Laura, y las votamos. Sí, la primera sería convocar un acto o reunión o lo que sea con las dos organizaciones políticas. Y entiendo que con escaños en blanco también, si tiene desarrollada esa parte programática. Y desde Zaragoza en Común y pidiendo que se tengan en cuenta las propuestas programáticas de Zaragoza en Común y que los concejales y demás no vayan a ningún acto y mantengan la discreción, sentido común, todo eso. Y la segunda opción… Votamos la primera y luego vale. Hacer la segunda. Un cambio sobre la marcha, vamos a ver. Lo de escaños en blanco. No, lo de escaños vale. En blanco. Yo entiendo que hay un tratamiento distinto al hecho de que ha habido partidos y organizaciones que han apoyado la creación de Zaragoza en Común, que van en dos candidaturas distintas, y que, por tanto, deben tener un tratamiento distinto al hecho de que una persona en concreto de Zaragoza en Común vaya en otra candidatura, porque también hay otras candidaturas a las que les podríamos enviar esto. Creo que son dos situaciones diferentes, sí, sí, desde mi punto de vista. Sí. Y, por tanto, en mi opinión, al menos, si vamos a incluir una tercera, debemos votar por separado la posibilidad de dos o de tres. Yo anuncio que votaré la de dos. Vale. Tienes toda la razón, porque, de hecho, en las convocatorias de relaciones políticas de Zaragoza en Común, Escaños en Blanco nunca ha asistido. Ya, pero si Demosmás se presentase, pero Escaños en Blanco es otra formación. Pero tiene toda la razón en que no ha participado ni en el grupo de relaciones, ni en las reuniones de la forma jurídica, ni… Sí. Entonces, vamos a votar, pues, quién está de acuerdo con la primera opción que acaba de… En realidad es, los concejales no van a ningún otro acto de campaña… excepto que se convoca un acto desde Zaragoza en Común o reunión invitando a Podemos Aragón y a Unidad Popular para decirle estas son nuestras propuestas municipalistas. ¿Quién está de acuerdo con esa opción? Que levante la mano, por favor. A mí esa es que me da igual. Se pueden votar varias. Sí. Pues, sí. O sea, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Vale, di la segunda opción. Y la otra opción es que se autorice, ¿no? Que no es autoridad, pero que se vea bien por parte del plenario, que alcalde y vicealcaldesa puedan acudir a un acto de cada candidatura, de Unidad Popular y de Podemos Aragón. O sea, que se permitiese acudir a un acto, al que sea, al que dijesen, al acto central. El resto de los concejales, igual, sentido común, ser discretos, no entrar en críticas en las redes sociales, en cuentas oficiales, porque no tiene mucho… ¿Estás de acuerdo con esta? Yo voto las dos, es que me da igual. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vale, está claro que es la opción 2. A mí me da igual. Sí, pueden ser incluso las dos, ¿sabes? La primera no iban a nada. Se ha terminado. Maribel y Manuel, ¿dónde está ese micrófono? Aquí, perdón. No, el otro. Que la primera no iban a nada. No, pero había un acto con otro. Nada de nada. Perdona, vale. Antes. No estaré. Vale, vale. Laura. Me parece. A viva voz. Cuando estamos hablando de ir el alcalde, ¿es el alcalde y la vicealcaldesa juntos o el alcalde o la vicealcaldesa? Yo entiendo que juntos mejor, pero. Sí. Los dos, paritario, además. Nuestra propuesta es que vayan dos. ¿Vale? Sí. Bien, vamos a… Vamos a votar pues la tercera opción. Zaragoza en común, no, con discreción y todo eso, no va a ningún sitio ni aparece en ningún lado. ¿Quién vota eso? Que no se participa, que solo la parte de la discreción de todo el mundo que no va a ningún sitio y todo eso. Contamos los votos. Y... Es que a las 9:30 tienen que cerrar la sala. Sí, sí. A ver, votamos, contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, 5. Entonces, está claro que la opción mayoritaria es la de que se le pedirá al alcalde y a la vicealcaldesa que acudan a un acto de cada uno de los partidos. Chicos, si les llaman, vale, eso es. Les autorizamos solo a que vayan a un acto de cada uno de los partidos. Y gracias a todos por el esfuerzo, fundamentalmente al grupo municipal, que sabemos que habéis venido después de un pleno larguísimo y tedioso.